En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo, 210 minutos por delante con tertulia y con otras muchas cosas. Hoy hemos comenzado un poquito antes y ya sabéis que estamos con el comienzo del horario de verano. Ayer comenzamos a la 1, estuvimos entre la 1 y las 4 y yo entre la 1 y media y las 4 de la madrugada. Con muchas ganas que estamos de estar con vosotros, de pasar otra noche en vuestra compañía. Nosotros os acompañaremos con la intención muy clara y rotunda de que no peguéis ojo y que mañana os piséis las ojeras. Y a tenor de los resultados de audiencia, a tenor de los resultados del EGM, lo conseguimos. Mañana arrastraréis ojeras. Hoy os vamos a contar cómo la ciencia ya ha certificado que la crisis mata. También os hablaremos de ese experimento que han hecho los de Facebook con sus usuarios. Nos lo contará Martín Espósito en El Buscador. Y por supuesto, como decíamos antes, habrá tertulia. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Sigismo Forte en la parte de técnica, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos en la tertulia con los que vamos ya mismo. Y con jornada de puertas abiertas, nuestros oyentes, los que han llegado, porque a última hora hemos adelantado el comienzo del programa aquí con nosotros en los estudios centrales de Onda Cero Radio. Llegará más a lo largo del programa. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, a los que estáis aquí y a los que nos escucháis. Hoy escucharéis noticias como, por ejemplo, qué es lo que pasa en la mente cuando se ingiere una seta alucinógena. Manuel Carveal, muy buenas. Hola, buenas noches. Además de que te pillas un colocón impresionante, las reacciones fisiológicas que se producen en el cerebro son muy parecidas a las que se producen cuando soñamos, lo cual es muy interesante, según el último estudio que acaba de publicarse, una investigación de la Universidad de Goethe en Alemania. Una de las casas más encantadas del mundo, uno de los sucesos paranormales más llamativos y más siniestros, el de la casa de Amityville. Bueno, pues ha servido ese suceso de inspiración para algo que parece propio de la crónica negra. Lorenzo Fernández, muy buenas. Pues muy buenas noches. Sí, vamos a repasar un poquitín lo que ocurrió en el año 74 en esta casa de Logan Island en Nueva York, porque ha servido, por desgracia, para que hace un año pues la policía siga rastreando lo que ocurrió en Sao Paulo, concretamente con un niño de 13 años que decidió imitar lo que hizo el protagonista de Amityville. Y nos hacemos una pregunta. Juan José Sánchez Oro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos preguntamos si se puede vivir sin cabeza. ¿Se puede vivir sin cabeza? Bueno, y no es una metáfora, porque metafóricamente está demostradísimo que sí, pero me refiero a la realidad. Sí, al parecer, bueno, lo están intentando. Aquí nos encontramos que se puede vivir sin cabeza, seguramente, y sobre todo se puede vivir también con la cabeza de otro, que eso es lo más próximo que hay. Hay un neurocirujano, Sergio Canavero, un neurocirujano italiano, además muy puntero, que asegura que en prácticamente 2 años se podrá hacer trasplante de cabeza. Y Silvia Casasola nos va a hablar de lo último de las últimas hipótesis respecto al hallazgo que se producía hace unas semanas, aquí lo contamos, el supuesto barco, la Santa María de Colón. Así es, tenemos declaraciones de un historiador que es lusoamericano, se llama Manuel Rosa, y él afirma que bueno, que están buscando una nao que en realidad pues que no es tal, que la Santa María no está ahí, no es un dios, sino que fue quemada. Pero es que además aporta el hecho que Colón en realidad fue un espía al servicio de Juan II de Portugal. Y estamos en Twitter, leemos vuestros comentarios e iremos con ellos. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag. Almohadilla Rosavientos en Twitter. Ahí estamos, con esa etiqueta podéis exponer aquello que queráis, formular preguntas y también expresar vuestras opiniones. Y un apunte más, el EGM, el Estudio General de Medios, en la audiencia, el examen cada tres meses al que se someten todos los programas de radio. En estos momentos podemos asegurar que la tertulia está en su mejor momento. Teníamos un plan A, era el objetivo, bueno, pues hemos doblado prácticamente ese objetivo que nos habíamos puesto hace escasamente un año. Cada EGM a lo largo de toda esta temporada, cada Estudio General de Medios, hemos ido subiendo y ahora son casi 200.000 personas las que nos escuchan domingo por la noche tras domingo por la noche, tanto sábado como domingo hemos subido en el Estudio General de Medios, en el EGM de esta temporada, del final de esta temporada. La 1:38, es hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Pues lo dicho, hemos comenzado un poquito antes, media hora antes, con Manuel Carvedal, con Juan José Sánchez Toro, con Lorenzo Fernández. ¿Cómo lleváis esto de madrugar? Eso ha sido una psicofonía. No sé, otra. No sé yo, ¿eh? No sé si eso responde a tu pregunta. Fatal, no, lo llevas fatal. Haces unos ruidos incomprensibles. Que estoy siendo poseído de un momento a otro. Es la seta, son los efectos de la seta. Claro, es que esto hay que experimentarlo, y ya sabes que a mí me encanta experimentarlo todo. Y Juan José Sánchez Toro nos va a presentar, luego lo vamos a descubrir si se puede vivir sin cabeza o no. También Lorenzo Fernández nos hablará de ese crimen, el de Amityville. Manuel Carvajal nos va a hablar del efecto de las setas alucinógenas en la mente. Pero vamos a hablar de otras muchísimas cosas. Tenemos un plantel informativo verdaderamente interesante para hoy. Pero si os parece, vamos a comenzar con un estudio que a mí me encanta y me fascina, ¿verdad? O sea, Juan José Sánchez Toro, tiene que ver con un bioquímico de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, Rupert Sheldrake, que hemos hablado en muchas ocasiones, ha presentado trabajos y estudios interesantísimos y apasionantes sobre telepatía cotidiana, sobre cosas que vivimos en día tras día, que creemos que, bueno, parece que el sexto sentido que todos creemos tener en algún momento determinado se activará. Bueno, pues él demostró que efectivamente que algunas de esas experiencias son inexplicables, que por ejemplo, cuando sabemos quién nos está llamando por teléfono, cuando antes en los teléfonos no aparecía el nombre del remitente de quien efectuaba la llamada, él efectuó una serie de trabajos, una serie de estudios que le llevaron a conclusiones muy interesantes. Y se publicaron en revistas y en publicaciones científicas esos trabajos. Pero claro, el mundo ha cambiado. Lo digital lo ha transformado absolutamente todo. Ahora sabemos quién nos llama. No hace falta que activemos ese sexto sentido porque aparece en la pantalla de nuestro teléfono móvil o en la pantalla de nuestro teléfono fijo. Sin embargo, partiendo de esta premisa y de este hecho, ha efectuado un nuevo estudio y nuevamente nos ha vuelto a sorprender. Sí, porque como tú dices, Rupert Sheldrake es una persona pues también un poco controvertida, porque efectivamente tenía un currículum académico de lo más ortodoxo, publicando en revistas absolutamente de vanguardia, ¿no? Absolutamente ortodoxas, pero bueno, en un momento dado también empezó a irse por unos derroteros mucho más fronterizos, y es ahí donde últimamente, en los últimos años, ha estado desarrollando todo lo que es su labor investigadora. Él es el defensor de una teoría también muy cuestionada por otros sectores de la ciencia, como son esa teoría de los campos morfogenéticos y mórficos, y bueno, él en este caso lo que está haciendo es una investigación de algo que forma parte de lo que podríamos llamar la parapsicología popular, esa intuición que a veces tenemos de que somos capaces de anticipar quién nos llama, ¿no? La sensación de que en un momento dado estamos pensando en alguien y en ese momento suena el teléfono y es justo esa persona en la que estábamos pensando. Bueno, pues esto, que es un objeto de discusión muy común, lo que ha tratado de hacer es bueno, objetivarlo de alguna manera. Ha realizado un experimento que, como tú decías, también ha intentado hacer en otras ocasiones, lo ha ampliado más. Tiene unas conclusiones muy interesantes, porque aunque es positivo en términos generales, lo podemos ir anticipando ya, a él le sale que es significativamente, desde el punto de vista estadístico, que existe algún tipo de capacidad telepática, somos capaces de adivinar quién nos llama por teléfono, por lo menos en algunos casos. Es cierto que estos resultados varía mucho en función de una serie de características que vamos a comentar. Bueno, el experimento es muy sencillo. Además, lo bueno que tiene es que casi lo podemos realizar cualquiera de nosotros en nuestra casa, porque lo único que ha hecho ha sido colocar un determinado sujeto experimental, que no es un sujeto que tenga ninguna capacidad extraordinaria, por lo menos a priori, y lo que se le hace es que espera a que suene el teléfono. Eso sí, se le dan cuatro opciones de la posible persona que esté al otro lado del teléfono, y es lo que él tiene que adivinar. El resultado por azar sería un 25% de acierto, porque estamos hablando de cuatro posibilidades, y lo cierto es que, bueno, según él comenta, esta cifra se ha rebasado muchísimo, ¿no? Pero ya digo que en función de determinadas situaciones. Lo que ha ocurrido también es que el experimento se ha replicado en otro tipo de lugares, en la Universidad, por ejemplo, de Ámsterdam. Él pertenece al Instituto de Ciencias Noéticas, que es donde ha realizado esta investigación, pero ya digo, lo ha replicado también en otro tipo de universidades, en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, y la Universidad de Friburgo, en Alemania. También de manera independiente, ¿no? Como decimos, tratando un poco de contrastar que su procedimiento experimental era correcto. Y luego también, no solamente lo ha hecho con la llamada de teléfono, como tú indicabas, sino que también lo han hecho vía SMS y también a través del correo electrónico. Y las conclusiones de lo que podríamos decir, qué factores son los que condicionan el éxito o el fracaso de esta capacidad de anticipación que tendrían, según sus estudios, el ser humano, es que hay una serie de factores que podemos decir que son, por un lado, el parentesco y la amistad. Es un factor interesante. En la medida en que tú tienes mayor afinidad o menor afinidad con la otra persona que te llama por teléfono, por ejemplo, funcionaría más la telepatía yo con Manuel, por ejemplo, que yo con Lorenzo, ¿no? No sé cómo te llevas con ellos, no quiero entrar yo en eso, pero sí, voy a decir que no sí. Me mires que no voy a decir nada. No te preocupes que ya estoy pasando tu pensamiento. Es que te lo ya. Estoy pasando telepáticamente. Se ha dejado a todos, es que aquí hay afinidades, ¿no? Es que hoy le tomo con Lorenzo, como lo voy a haber tomado con otro. Si te tocará la semana que viene, Juanjo. Bien, no, no hay ningún problema. Me llamas por teléfono, si quieres. Sí, vale. No hace falta ni que lo haga, lo pensaré. Vale. Pues entonces, lo que decía, ¿no? Estos sujetos que tienen unos fuertes lazos emocionales obtienen mayores tasas de acierto que personas que no lo tienen, ¿no? El caso, por ejemplo, es que lo han realizado con 570 ensayos, con 63 personas, que eran los sujetos experimentales, y el promedio de aciertos rondaría el 40%, y cuando ya hemos comentado que la tasa de azar estaría situada en torno a un 25%. Además, hay una cuestión importante, que es no solamente el segundo factor que intervendría en la posibilidad de aumentar el éxito en este tipo de anticipación, sería la confianza que tiene el propio sujeto experimental en que va a acertar. Es decir, a la persona, antes de responder, a tratar de adivinar quién era el que estaba llamando al teléfono, se le preguntaba si estaba muy seguro de que en ese momento iba a acertar o no. Y cuando efectivamente el sujeto decía que sí, que estaba absolutamente convencido de que la persona que estaba al otro lado del hilo telefónico era fulanito, bueno, pues en ese caso, cuando tenía ese nivel de confianza, aumentaba mucho. De hecho, se rondaría el 34% de aciertos. Mientras que cuando decía que no estaba demasiado seguro, se quedaba en un 28%. Hay otro factor también importante que contribuye también al éxito de esta anticipación, y es que los sujetos conocidos, las llamadas entre sujetos conocidos son más fácilmente acertables, por así decirlo, frente a lo que serían sujetos extraños. También aquí, fíjate que a propósito de esto que estás diciendo, perdona que te interrumpa, Chipi con Almadía Rosavientos en Twitter dice, esta estadística quiere hacer una gracia, pero es que en el fondo está diciendo la verdad. La rompen las madres, que saben con quién hablas sin mirar la pantalla incluso antes de que te llamen. En cierto modo, es lo que estabas diciendo, ¿no? Justo. Que el vínculo emocional, el parentesco, y sobre todo el vínculo emocional, que sí. Puede ir unido, lógicamente va unido al parentesco, bueno, en muchísimos casos. O que te conocen como si te hubiesen parido. Exacto, exacto. Pero básicamente estamos hablando de eso, ¿no? Y las madres tienen las dos cosas. Te conocen como si te hubieran parido y además te han parido. Con lo cual, pero también lee muy bien el lenguaje no verbal. Sí. Te miran y ya, efectivamente, y ya saben, saben todo. Y si es la hora de comer o de cenar, yo sé perfectamente quién está llamando. También. Las compañías telefónicas, fijo. Sí. Ah, bueno, eso es otra cosa, sí. Bueno, pues luego otro de los factores, además de este de los seres queridos frente a lo que serían los seres, las personas extrañas, el último factor interesante es el factor distancia. Una de las cuestiones que más problemas genera a la hora de aceptar la posibilidad de la telepatía es que se comporta de una manera anómala, como entendemos cualquier tipo de fuerza dentro de lo que es la física. Entendemos que el factor de la distancia lo que hace es que aminora cualquier tipo de energía. Bueno, en el caso de la percepción extrasensorial en todas sus diferentes dimensiones, parece que ese factor no existe. Lo que hicieron fue coger a una serie de sujetos experimentales que residían en Londres, pero que acababan de llegar hacía poco tiempo, y el resto de sus parientes y amigos estaban o bien en Sudáfrica, o bien en Nueva Zelanda, o bien en Australia, es decir, en los puntos más remotos posibles, prácticamente, ¿no?, de Londres. Y en este caso se confirmaba que, de nuevo, predominaba lo que era el hecho de los familiares, que estos familiares remotos, porque superaba la media de aciertos en torno a un 61% frente a lo que eran los amigos británicos que acababan de tener, que se quedaba la tasa de acierto en torno a un 36%. Por lo tanto, de nuevo, el factor distancia no es tan importante como lo que serían esos lazos emocionales que comentábamos antes, ¿no? Por lo menos, en principio, esta distancia no es un problema para la telepatía y se compensa por esta otra vía, ¿no?, que sería la amistad o el parentesco. Y bueno, hay una cuestión también interesante, y es que resulta que no, que por ejemplo lo han intentado hacer el mismo experimento con la cuestión, por ejemplo, de la precognición, si era capaz de alguna manera anticipar el contenido de la llamada y algo por el estilo, y en ese sentido no era capaz de hacerlo. Es decir, si dejabas que, por ejemplo, tú dices, va a sonar el teléfono dentro de 5 minutos o dentro de una hora y tienes que adivinar quién es, ahí se fallaba mucho más que si era el acierto en el momento en el que sonaba el teléfono. Entonces es interesante porque, bueno, podríamos pensar que el factor tiempo, de alguna manera, también, igual que pasa con la distancia, no es determinante. Pero según este estudio, sí. Por lo menos la capacidad de precognición a ese nivel no funcionaría, y sí la de telepatía. Esto puede tener varias explicaciones. Una de ellas, que la telepatía es más común entre las personas que la precognición, que la telepatía existe, y este estudio vendría a demostrarlo, que existe a algún nivel, por lo menos. La precognición no existe a ningún nivel, según este estudio. ¿O es el futuro el que no existe y por lo tanto no puede existir precognición? Sí, yo no sé, claro, aquí también tendríamos otro tipo de lecturas, porque, por ejemplo, yo no sé exactamente, porque es cierto que el documento que se ha publicado es muy breve y no aparece, por ejemplo, en las tablas de resultados, no aparece muy desglosado lo que sería todo el protocolo de investigación. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si cuando va a sonar el teléfono dentro de una hora, vamos a decir así, ya está decidido quién es el que va a hacer la llamada o no. Porque si ya está decidido, ahí sí que podríamos hablar a lo mejor de un tipo de telepatía o de clarividencia. Si no está decidido, sí que hablamos más bien de precognición, puesto que, digamos, el futuro no ha sido creado todavía, ¿no? No ha sido establecido todavía. Y luego hay un caso interesante, porque ha habido un investigador, esto ya es al margen del estudio, ya buscando más información, hay un investigador, Bernard Bateman, de la Universidad de Virginia, que está dedicado a estudiar lo que sería algo parecido, que es el estudio de las coincidencias. Porque él sufrió una experiencia que también es bastante común, en el sentido de que cuando su padre estaba en el lecho de muerte a miles de kilómetros, pues Bateman vio, o bueno, tuvo directamente la sensación de que se ahogaba. Y luego pudo comprobar que efectivamente su padre se había ahogado. O sea, que experimentó un poco también de manera remota lo que fue el fallecimiento de su padre. Bueno, pues este tipo de coincidencia, que ya decimos que es muy habitual, que también sobre todo pues se habla mucho en contextos bélicos, ahora que estamos también conmemorando lo que ha sido la Primera Guerra Mundial, sabemos que hubo un repunte de todo este tipo de fenómenos, no, de coincidencias, con soldados que fallecían en combate y que luego se aparecían a sus seres queridos también de una manera remota. Bueno, pues él le ha puesto un nombre, y traducido al español sería algo así como simulpatía. Es una mezcla entre simpatía, ¿no?, de la simpatía y la simultaneidad. Es el nombre técnico que le ha dado para poder investigar esta cuestión. Y esto me lleva también a pensar que efectivamente la ciencia últimamente, yo por lo menos en las lecturas que realizo lo vengo observando, está estudiando fenómenos que entenderíamos hace unos años como propios de la parapsicología, lo que pasa es que le está cambiando la denominación. Porque entendemos que, bueno, también la parapsicología tiene un cierto estigma académico y es preferible hacer un rodeo para poder estudiar lo mismo de una manera quizás menos comprometida. Eugenio Frutuoso en Twitter con almohadilla Rosa Vientos dice: es más probable que te llame tu madre o tu novia que un amigo. Dice que no lo ve claro, pero evidentemente eso lo ha tomado en consideración Rupert Sheldrake, que por eso se hace sobre determinadas posibilidades. Es un estudio científico en donde se establecen 4 o 5 posibles llamadores entre los cuales se tiene que acertar, y no es el llamador el que decide que va a efectuar esa llamada, sino que hay un sorteo, sí, una, previo, en donde se dice, tú vas a hacer esa llamada. Por lo tanto, eso ya lo contaba el investigador. Claro, estamos hablando de 570 ensayos sobre 63 personas, y efectivamente son esas cuatro posibilidades en las que luego intervienen las variables que pueden influir. Se ve pues el grado de extrañeza o de afinidad que tiene el sujeto que ha hecho la llamada, el nivel de acierto, la distancia, es decir, todo eso se ha ido, como decíamos, tabulando. Pero lo que te comentaba, sí que vengo observando esa situación últimamente de lo que sería la ciencia, que se está preocupando por este tipo de fenómenos, que están muy arraigados dentro de lo que es la psicología popular, y de alguna manera están reconduciendo las investigaciones para no pillarse los dedos con el tema de la parapsicología en otros términos, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado que hay muchos estudios sobre algo que podría ser esto que estamos comentando, que es algún tipo de precognición o de telepatía, y es lo que se llama la intuición. Bueno, pues hay todo un gran desarrollo de investigación en psicología experimental sobre la cuestión de la intuición a distintos niveles, que es muy fronterizo con esto que estamos hablando, ¿no? Y un experimento que a mí me sorprendió mucho, que se dio en la Universidad de Canadá y que no he visto luego que se haya seguido adelante, que fue hace pocos años, y era lo que llamaban la visión mental. Y era que, haciendo un experimento rutinario, en el cual un psicólogo lo que quería era comprobar un relato que decían determinadas personas, que era que cuando iban a tener un accidente de coche, de pronto se volvía todo negro y perdían la visión, ¿no? Era una situación extraña. Entonces, él planteó para ver si era un problema de percepción, planteó un escenario en el que a través de un monitor se le ponía una determinada imagen y el usuario tenía que decir en ese momento pues si se quedaba a oscuras o no percibía bien las cosas, ¿no? Y entonces empezaron, determinados sujetos experimentales no entendieron muy bien el experimento y empezaron a preguntarle, pero oye, tenemos que ser capaces de anticiparte qué es lo que vamos a ver. Y dijo, bueno, pues vamos a probar eso. Bueno, y obtuvo una tasa de resultado estadístico también muy significativa. Entonces él denominó a ese fenómeno visión mental y entiende que, claro, para no hablar de telepatía o del modelo de radio, ¿no?, de una especie de onda que se transmite de un emisor a un receptor, lo que se prefiere hablar es de un procesamiento distinto de la información en el cerebro. Tenemos otra capacidad para captar información y se procesa de una manera distinta, por vías sensoriales comunes, pero ese procesamiento da un resultado distinto al que comúnmente tenemos. Y bueno, por ahí yo creo que sí que hay una vía para poder dedicarnos a investigar estos temas sin empezar a hablar de poderes paranormales ni cosas por el estilo, pero que tenga cómodo en la ciencia y que todo el mundo, bueno, pues se sienta a gusto investigándolo. Es que quizá estamos llamando telepatía cosas que no lo son. Porque yo recuerdo hace muchos años estuvimos invirtiendo mucho tiempo haciendo experiencias con cartas Zener, primero con cartas, con generadores aleatorios. También detectamos ese incremento de resultados cuando había una afinidad entre el emisor y el receptor en los juegos de telepatía. Pero luego nos las famosas ovejas y cabras, ese tipo de cosas, si eres creyente o no eres creyente. Exactamente. Y la retrocognición, la precognición, los derivados, cuando había corrimientos en los resultados en las pruebas de telepatía. Pero nos dimos cuenta de otra cosa, y es que había una serie de fenómenos que no tienen que ver con la telepatía, aunque pueden ser interpretados así. Y esto de las llamadas, estaba pensando en ti en este momento, yo creo que pueden encajar ahí. Porque ¿ahí dónde? En esto que te quiero explicar, que yo nunca encontré ninguna bibliografía que hablase de esto. Esto fue algo que nos llamó la atención a nosotros en nuestros resultados, y quizá tenga que ver con eso, esa palabrejo que va a decir, simulpatía. Quizá vaya por ahí. Si ahora yo de repente viese en televisión, o Lorenzo, viese ahora en televisión una entrevista a Ramiro Pinto, ¿verdad?, el vampiro de Pontevedra, yo estoy seguro de que Lorenzo recordaría la anécdota que vivimos en su día por las carreteras aquellas. Estuviste a punto de matar a un vampiro. Sí, sí. Y si en ese momento yo lo veo, yo llamaría a Lorenzo para decirle, oye, estoy viendo en la tele, y diría, hombre, justo estoy pensando en ti. Hay situaciones así mucho más sutiles cuando esas personas han tenido una vida, unas costumbres sociales, unos hábitos similares. Es muy fácil que ante un mismo estímulo dos personas, sobre todo si hay una unión afectiva o simplemente hay un trato frecuente, el uno recuerde al otro, ¿no? Y hay toda una serie de fenómenos así que es muy fácil que confundamos con la telepatía, pero que no tienen nada que ver, que es otra cosa. En estos casos no son sucesos aleatorios, se determina, el experimentador científico no dice, tú tienes que efectuar la llamada, no hay posible simulpatía de, o como lo queráis llamar. Simulpatía, vaya palabra. Bueno, no, está bien, ya es decir, a ver, vale, que lo puedo entender, pero es que el estudio científico efectuado también ha contado con esa posibilidad y la ha anulado con su protocolo. Sí, hombre, hay una cuestión también interesante, y es que parece ya también confirmado que el cerebro, lo que es la parte que corresponde al yo, a esa conciencia, es la última parte también del cerebro que se entera de lo que sucede. Es decir, nosotros parece que ocurren un montón de cosas, que el cerebro toma una serie de decisiones por nosotros y en último momento le informas, como que le envía ya un telex al yo y le dice, ahora hemos decidido esto y te pongo al corriente de que he tomado esa decisión. Pero el cerebro ha decidido por sí mismo y ha procesado un gran volumen de información del que te da cuenta solamente al final. Entonces, claro, no sabemos si en esa selección de información, en ese proceso que será un nivel, no sé si inconsciente o subconsciente o paralelo, está manejando un montón de datos que a la conciencia no nos llegan, porque nos llega simplemente a la decisión final. Y a lo mejor ahí sí que hay una vía para todo este tipo de cuestiones que llamamos de telepatía, si de percepción, de hipersensibilidad. En el fondo es muy sencillo. Cuando hablamos de telepatía, la telepatía pertenece a la ASP, a la percepción extrasensorial, es decir, a la percepción de información que no puede haberse tenido por ninguno de los cinco sentidos convencionales. Uh-huh. El problema de Sheldrake, y sin poner en tela de juicio que es un científico probablemente honesto y que es un científico, además muy audaz porque tuvo muchos problemas por meterse en estos temas, es que sus trabajos origen, están publicados en revistas que aceptan ese estudio después de un análisis, ¿no? Claro, el problema es que lo que ocurre con los datos, con las estadísticas, es que son objeto de interpretación y unos mismos resultados tú los puedes interpretar de una manera y otro investigador los puede interpretar de otra. Y su conclusión, su hipótesis de la resonancia mórfica o de los campos morfogenéticos, que es precisamente por lo que se hizo conocido, yo creo que si no fue aceptada por la comunidad científica es precisamente porque hay otras posibles explicaciones dentro de la psicología, de la psiquiatría, de las que vamos a saber. Pero nadie ha propuesto una hipótesis alternativa a sus estudios. Es decir, él presenta una serie de estadísticas, una serie de trabajos que le llevan a una conclusión determinada. No ha habido nadie que ante esos estudios y ante esas estadísticas se haya presentado una alternativa que haya sido aceptada como válida. Es que este es otro problema que tiene que ver con el desinterés. Sheldrake está muy desprestigiado en la comunidad científica convencional y universitaria. A ver, que sí, que puede ser portada en las revistas esotéricas, pero en el ámbito académico purista británico, pues es Sheldrake, el de los perros que hablan con los dueños, el de los sueños, el de los campos morfogenéticos. Y eso de desprestigia, para mí le prestigia. Y creo que para más gente de la que es te puedes imaginar. Es una pena que tú no presidas una... A mí lo que me parece es que se va buscando precisamente ese desprestigio, porque no interesa que gente así siga investigando y diciendo lo que dice. Y es una tónica general, Manuel, tú lo sabes. O sea, es posible que tenga razón, pero puede ser... facultades paranormales... A lo mejor no hay ninguna conspiración, Lorenzo. Y eres el echador de cartas. Claro, a eso voy. Claro. Pero es, pues tú no sabes cómo es el ambiente académico. Pero a ver, ¿quién te está defendiendo? Te estoy enunciando un hecho, no significa que yo lo defienda. Es que parece que es que no vale nada. Es decir, por muchas pruebas, por muchas investigaciones, muchos papeles que se ponen encima de la mesa. Entre el blanco y el negro hay una gama de colores muy grande. ¿Cuál? Entre el blanco y el negro solamente está la verdad. Es decir, o el blanco o el negro. Pues fíjate tú si es relativo. Los grises para los tibios, insisto. Lo digo la primera vez que lo digo. Los grises son para los tibios. Sí, ya creo que ya te lo he escuchado. Pues yo apuesto por el arco iris, que está muy de moda y está fenomenal. Sí, sobre todo ahora. Exactamente. Todo este fin de semana. ¿Qué? Os veréis después de las noticias, ¿no? Que van a llegar ahora. Vale, vamos afilando las armas. Bueno, pues ir afilando las armas porque os voy a poner a prueba. Aquí vais a salir al cuadrilátero todos. Después de la actualidad en Onda Cero va a llegar ya mismo, la de las 2 de la madrugada. Y después estamos nuevamente con Manuel Carreal, con Lorenzo Fernández y con Juan José Sánchez Oro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y recomenzamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Llevamos media hora de programa y hemos comenzado un poquito antes. Seguramente hay algunos que se enganchan en este momento, así que le damos la bienvenida y los saludos de parte de todo el equipo. Con Sergio Monforte, que está al frente de la parte técnica, Elena Palencia en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y los saludos de quienes habla, de Bruno Carreñosa. Ya sabéis que en Twitter tenemos un hashtag, una etiqueta, almohadilla rosavientos, para todo aquello que queráis comentar. Y que hoy como ayer hemos abierto nuestros estudios y aquí están algunos de nuestros oyentes. Domingo por la noche a estas horas es complicado, algunos nos han quedado a última hora sin acceder y sin venir, pero aquí está un nutrido grupo representante de nuestros oyentes a quienes les damos las gracias y que os saludan con un aplauso, saludan a todos los que están ahí, a los muchos que nos están escuchando, porque la verdad es que los domingos, tanto los sábados como los domingos, el Estudio General de Medios, las audiencias que cada tres meses nos dicen cuántas personas están ahí tras la radio escuchándonos, pues nos han dado una grandísima noticia. Por cierto, que según ese Estudio General de Medios, dentro de 23 minutos volvemos a ser líderes nacionales de la radio española. A las 2:30 de la madrugada, en ninguna cadena de radio se escucha más, ninguna otra cadena de radio más que Onda Cero, que es líder a nivel nacional. Una vez más, ya nos estamos acostumbrando a eso, así que estamos encantados. Yo diría más, seguro que en 22 minutos también. Eso ha sido telepatía por precognición. Estaba pensando eso mismo. Exacto, exacto. Bueno, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro y con Lorenzo Fernández, en la tertulia que ha comenzado hace un ratito íbamos a hacer recopilación, porque estábamos discutiendo, hemos dedicado toda la primera parte de esta tertulia a discutir sobre el mundo de la telepatía y sobre un informe científico. Como habrá mucha gente que se habrá enganchado ahora a La Rosa de los Vientos, Juanjo Sánchez Oro, resúmeles rápidamente a los que se acaben de enganchar, y antes de que os enganchéis vosotros a pelear, y espero que os peleéis como os habéis peleado en estos cinco minutos mientras duraba el boletín informativo, cuéntales muy brevemente en qué consiste este estudio que ha efectuado el bioquímico británico Rupert Sheldrake, del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que ha presentado un nuevo estudio científico sobre la telepatía. Pues ha tratado de objetivar una sensación que a nivel popular está muy extendida, y es que en muchas ocasiones cuando nosotros estamos pensando en alguien y en ese momento suena el teléfono, al otro lado de la línea telefónica se encuentra justo la persona en la que estábamos pensando, ¿no? Esta sensación, que como digo es muy común, suele estar bastante extendida, bueno, pues él ha tratado de poner negro sobre blanco en un estudio estadístico. Ha hecho más de 570 ensayos con 63 sujetos experimentales y ha llegado a la conclusión de que habría una tasa de acierto por encima de lo esperable por azar. La prueba que planteaba era que había cuatro opciones a la hora de adivinar, a la hora de anticiparse quién era el que estaba llamando por teléfono, había cuatro posibilidades, por tanto la tasa de acierto por azar rondaría el 25%. Él se ha encontrado al realizar este estudio, al realizar estos 570 ensayos, que bueno, un promedio de acierto por encima del 40%, lo cual supera bastante lo que sería la pura suerte. Y bueno, en eso estábamos, ¿no? En principio hay una serie de factores condicionantes de la investigación en esa tasa de éxito. Él contempla que, por ejemplo, las afinidades no familiares, los lazos emocionales facilitan que tengamos esa capacidad de anticipación. También, por ejemplo, el hecho de que tengamos mucha confianza a la hora de acertar o no. Y en cambio, por ejemplo, otras cuestiones como la distancia no sería un factor determinante, porque la prueba también se ha hecho con personas que estaban residiendo en Londres pero que esperaban recibir llamadas desde Sudáfrica, desde Nueva Zelanda o desde Australia, donde también allí había una serie de familiares remotos. Bueno, pues por lo tanto, en principio, según esos estudios que han sido además replicados en otras universidades, parece que tendríamos algún tipo de telepatía. Eso es lo que demostraría ese estudio, que insistimos, no ha sido, lo digo yo, pero es la verdad, no ha sido rebatido científicamente. No ha habido nadie que haya hecho un estudio científico que haya demostrado que los datos a los que, y las conclusiones a las que ha llegado, pero sobre todo esos datos que le llevan a las conclusiones al Rupert Sheldrake, no sean tal cual. Se puede decir lo que se quiera, pero se ha demostrado que los datos son los datos. Manuel. Y ahora Manuel dice, y luego saldrá otra investigación que saldrán con otros datos. Esto es como un déjà vu, ¿verdad? Es como un déjà vu, el día de la marmota. O sea, lo ha resumido muy bien. Los datos son los datos. Solo eso. Ahora cada uno lo interpreta como le da la gana. Sí, pero bueno, y a mí lo que más me interesa de todo. ¿Se puede interpretar el hecho de que hay un 40% de aciertos cuando por azar solamente tendría que darse en un 25%, y se han hecho pruebas suficientes como para que el resultado se ajustara a azar con la desviación estadística establecida para ese tipo de casos, en este en concreto con 561? Claro, o sea, a mí lo que más me interesa del enunciado de la noticia que ha comentado Juanjo es la palabra replicado, porque lo que se haga en un laboratorio de investigación, por muy bonito que sea el currículum académico del investigador, si solo se da en un laboratorio, pues bueno, está muy bien. Lo interesante es que se replique en otros laboratorios, en otras universidades, y eso es lo interesante de este trabajo en concreto, ¿no? Si realmente es así, entiendo que efectivamente es así, pero vuelvo a insistir, tenemos unos datos. Si tú haces un, si nosotros ahora nos ponemos a hacer una serie de 100 baterías con las cartas Zener, por ejemplo, que es muy, muy sencillo, un poco aburrido, un poco tedioso a partir de la 28, pero bueno, se puede hacer. Vas a tener unos datos, y luego esos datos los puedes interpretar. porque va a haber unos resultados. Uno de nosotros cinco va a acertar más que los demás. Va a haber un número de aciertos a una hora determinada. Si lo hacemos en distintos días de la semana, habrá un día de la semana en el que haya más aciertos. ¿Eso significa algo? Pues a lo mejor no significa nada. Pero bueno, tú puedes interpretar sí, que puedes, el martes explicando. Por la tarde, entre 4 y 5, se produce una mayor recepción telepática porque hemos tenido más aciertos. Hombre, pues a lo mejor tienes que hacer más pruebas y verás que con más pruebas pues se produce el martes. Este señor lleva 20 años haciendo pruebas y llegando sí, a sí, pero no esta. Pero a ver, hombre, que no significa nada. O sea, que puede estar plantando petunias toda su vida y luego criar caracoles y salirle mal, aunque lleve 20 años plantando petunias. Pues los caracoles no se plantan, Manuel. No creo que salga bien. He dicho criando. Quería decir amaestrando, pero bueno, sí, he dicho criando. Amaestrando, pero amaestrar caracoles también debe ser. Sí, no, por eso quería ver si le sale. Si le sale bien, entonces sí que flipo. Eso, con eso iba a flipar bastante más. Estaba Lorenzo bastante cabreado con estas cosas que estabas diciendo. Bueno, es lo normal. No menos que otras noches, ¿no? Porque es que es lo que comentábamos hace unos minutos, que es que da la sensación de que cuando se hacen estudios de este tipo, que es lo que se va pidiendo y se va exigiendo, pues siempre hay que poner un pero, ¿no? Yo parto de la idea de que cuando alguien como Sheldrake, con una trayectoria tan contrastada, que independientemente de las investigaciones que haya hecho, hayan sido con cartas Zener o con cualquier otra cosa, parece ser que no se queda solo en martes, miércoles o en cría de caracoles, sino que realmente se llegan a unas conclusiones que se han replicado, ¿no? En este caso yo creo que hay que dar, pues eso, romper una lanza, ¿no?, en favor de este investigador y esperar a que se reproduzcan los experimentos para ver qué es lo que ocurre. Yo creo que ese es el paso siguiente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, claro. Bueno, hay que esperar porque... Increíble. Pero es que la ciencia no avanza porque un individuo diga un día, oye, yo soy profesor en la Universidad de Pozuelo de Alarcón, o de Andorra, o de Sabadell, y he hecho este experimento. Y ahora voy a cambiar todo el paradigma científico porque como yo soy profesor universitario y he hecho este experimento y me ha salido esto... Pues pero no. ¿Sabes la sensación que percibo, Manuel? Y telepáticamente no también contar. Lo recibo, por tu parte. O sea, noto un escepticismo cuando hablas de esto, es decir, cuando hablas de replicar, es como que lo que se ha hecho ahora ya no vale. O sea, no vale... No, al revés. Pues vale cuando se replica, o empieza a valer cuando se replica. Pero acuérdate de todo aquello de la fusión fría, de cuántas veces han salido en primera página descubrimientos científicos de la leche y luego se diluyen y desaparecen porque hay errores de interpretación, porque hay fraudes, o sea, en el ámbito académico, en el ámbito universitario, hay tantos fraudes como en el mundo de los videntes. Lo que pasa es que se supone que en el ámbito académico se ponen... Bueno, déjame terminar la frase. Vale. Estaba diciendo que se supone que en el ámbito universitario se ponen más trabas para evitar eso. Pero hombre, cuando conoces el mundo académico un poco por dentro, bueno, todo eso de las revisiones por pares y tal, está bien como planteamiento, pero luego en la vida real, en la rutina real de las facultades, no es exactamente así. Tampoco tenemos que mitificarlo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que estamos tan acomplejados, los investigadores de estos temas, que cuando viene alguien que tiene una licenciatura en lo que sea y dice, esto es así, lo ha dicho este que tiene un diploma, y a lo mejor sabe tanto de telepatía como de amastramiento de caracoles, ¿no? Vale, perfecto. Pero bueno, la ciencia avanza precisamente cuando no uno, sino cuando muchos de esos señores con diploma dicen lo mismo y han hecho el mismo experimento y ha arrojado los mismos resultados. Y gracias a eso, ahora estamos hablando por un micrófono y haciendo una emisión de ondas hercianas para que a miles de kilómetros alguien nos pueda escuchar. No porque lo haya dicho una sola persona, sino porque se pudo demostrar en distintas experiencias por personas independientes. Pero a mí lo que me gustaría es que cuando se producen noticias como esta y que se han hecho con medios escépticos, pues más que esa parte negativa de decir, bueno, vamos a esperar a que lo repliquen, fuera un poco la parte positiva de qué buena noticia, ¿no? Porque realmente es una buena noticia. Claro, pero no es para tirar cohetes. Ya, porque, estamos. Es que... A ver, Lorenzo, es que soy yo, que llevamos muchos años en esto, y noticias como estas hemos leído millones. ¿Y cómo está la situación de la parapsicología en el mundo? Pues que la gente, o sea, es tan triste, tan lamentable, que la gente del ámbito académico que tiene interés, tiene tanto miedo a que se le relacione con esto los parapsicólogos, que se ponen a cambiarle el nombre a las cosas. No, y muchísimas veces cuando os invitan a dar pues conferencias, en jornadas, cuando se habla de hacer una universidad, enseguida salen los escépticos y empiezan a decir barbaridades. Eso tampoco son escépticos. Eso tienen tanto de escépticos como no sé, como cualquier radical de cualquier ideología de representante de la misma. De hecho, han conseguido satanizar, dentro del ámbito de la investigación del misterio, han conseguido satanizar la palabra ciencia como si fuese algo malo, cuando a la ciencia es a la que le debemos todo nuestro bienestar, nuestra forma de vida, ¿no? Pero han conseguido satanizarlo. Eso son otra cosa, pero desde luego no son escépticos. Yo no utilizaría ese nombre. El escepticismo es el sistema de pensamiento de la duda, que precisamente dudando de las cosas es como avanzamos. Pues además, es que, a ver, si es que es de sentido común. Si tú no tienes ninguna duda, si tú ya sabes cómo son las cosas, ¿para qué vas a seguir investigando si ya sabes todo lo que hay, ¿no? El escepticismo que pregonan estas personas suele ser una creencia más radical y más rotunda que las que ellos dicen criticar, ¿no? Que ha sido objeto de estudio también. Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Y la psiquiatría se ha ocupado muchísimo de esta gente. Es que ahora además... Normal, porque les da mucho trabajo, afortunadamente, para los psiquiatras. Además, ahora hay una corriente de estudio dentro de lo que sería la antropología, que no solamente se dedica a estudiar las creencias, que ha sido lo habitual, sino que se dedica a estudiar por qué la gente no cree en determinadas cosas a lo largo de la historia. Porque ha habido determinados momentos, aquí por ejemplo dentro del contexto occidental, que no se creía en la pluralidad de mundos, ¿no? Hasta más o menos el siglo XVI. Y en esto que estamos comentando de este perfil de estos que se proclaman así escépticos, se dan situaciones muy curiosas. Yo, por ejemplo, hace un tiempo en un blog de un profesor que imparte historia de la ciencia, es un profesor británico, se encontró una situación muy extraña, y es que él estaba hablando de lo que era la historia de la astronomía y mencionó la astrología como una etapa lógica dentro de lo que es el pasado de esa ciencia. Y bueno, comentó que el estudio de la astrología en un momento dado pues supuso el poder avanzar, que la gente empezara a hacer determinadas mediciones. Bueno, fue un paso, evidentemente tenía mucho un componente que no es aceptable hoy en día desde el punto de vista de la astrofísica, pero entendía que bueno, había sido un paso interesante, ¿no?, para lo que había sido el desarrollo de la astrofísica. Entonces, al final de la clase, y teniendo en cuenta que estamos hablando de historia de la astrofísica, se le acercó un alumno que pertenecía a una de estas asociaciones que estamos comentando, ¿no?, que defiende el pensamiento crítico de esta manera. Y le dijo que bueno, que hombre, que tuviera mucho cuidado porque no sería bueno el que comentara estas cosas en clase, porque daba a entender como que tenía cierta utilidad esto. Y claro, él decía, bueno, es que ha tenido cierta utilidad. Es que, por ejemplo, y luego desarrollaba mucho en el blog el comentario, decía, es que, por ejemplo, todo lo que fue el avance del espiritismo desde mediados del siglo XIX, desde ese famoso primero de abril en el que las hermanas Fox se ponen en contacto con el más allá, supuestamente, pues todo eso abrió un campo de estudio que fue fundamental para la psicología, porque a partir de ahí se empezó a estudiar mucho el subconsciente. Es decir, a lo mejor no se demostró la existencia del más allá, ¿no?, pero sí que por lo menos se demostró que existía el subconsciente. Entonces nos dio una nueva dimensión de lo que era la mente humana, que muchos psicólogos en ese momento, si no llega a ser por ese conjunto de fenómenos que ocurren alrededor de una mesa, pues no se hubieran planteado estudiar. O sea que por ahí hubo un derrotero de investigación bastante interesante, y eso ha ocurrido también en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, también aquí en España, concretamente creo que fue en Andalucía, hay un centro de historia de la ciencia y se planteó unas jornadas sobre historia del psicoanálisis. Bueno, pues tenéis que ver las listas que se levantaron en contra de que eso no se podía dar en el CSIC, cuando todo el mundo decía, pero vamos a ver, si es que el psicoanálisis puede que ahora mismo no esté, comparado con otro tipo de neurociencias, pues al mismo nivel, ¿no? Por supuesto, y esté muy cuestionado porque, claro, parece casi una filosofía, pero es historia de la psicología y hay que abordarlo. Bueno, pues lo lógico es abordarlo en un instituto de historia de la ciencia. Bueno, pues hubo mucho rechazo a que eso se diera. Uh-huh. Entonces te quedan, y normalmente me doy cuenta de que es gente que tiene un perfil muy científico, pero no tiene un perfil de ciencias sociales. Y no se da cuenta de que a veces cuando cortamos determinados caminos, porque la ciencia no se sabe por dónde va a avanzar, no se tiene ni idea por dónde va a avanzar. Y es interesante que no dejemos ninguna vía del todo cerrada. Por eso mismo, para que ni no cerremos la homeopatía, ¿eh? Ni siquiera, pero eso no significa tampoco que luego te compres agua a precio de gasolina, por ejemplo, ¿sabes? Que es un poco como pero lo eso ven, no ¿eh? Es homeopatía, eso es un fraude. Claro, entonces bueno, por hay eso. Hay que diferenciarlo. Sí, pero quiero decir que es interesante que mantengamos, es decir, que seamos exigentes, pero que no se cierren todas las puertas por eso mismo, porque, no sé, a mí me parece que es... Bueno, aparte que también la ciencia siempre plantea un escenario de algo provisional, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo que era un personaje de cómic de la codorniz, que decía que la ciencia es un conjunto de verdades que aún no se ha demostrado que sean mentira. Uh-huh. Y realmente es así, es decir, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que todo es provisional, de que hacen falta más estudios, de que la verdad es un proceso, se tiene que ir construyendo poco a poco, hasta que ya se asientan determinados conocimientos. Y yo creo que todos los científicos que conocemos son precisamente tolerantes y prudentes en ese sentido, y no se manifiestan. Yo no he escuchado nunca a un científico de verdad decir, esto no existe. Lo que puede decir un científico de verdad es que a mí no me consta que esto exista. Pero quienes hablan, quienes se erigen, quienes dicen yo hablo en nombre de la ciencia, a mí me recuerda mucho a los que dicen yo hablo en nombre de Cristo, yo hablo en nombre de Mahoma, y eso le vale para justificar cualquier barbaridad. Uh-huh. Saludar a Pablo, que nos escucha desde Buenos Aires, desde Argentina, en uh-huh. estos momentos, directo. Nos lo acaba de encontrar a través de Twitter. Gracias a las redes, pues somos internacionales. Fíjate, precisamente estaba pensando en él. No me digas. en Messi. Estabas esperando. Claro. Lorenzo Fernández, hablamos de Amityville. Hemos hablado en muchas ocasiones de los sucesos que ocurrieron allí, terribles, dentro del mundo de lo paranormal, pero también dentro del mundo de los sucesos. Una auténtica crónica negra que ahora ha servido de inspiración para escribir otra. Sí, la verdad es que sí, pero antes permíteme, porque ya que estábamos hablando de telepatía y Manuel ha dicho, pues ha mencionado, ha citado las cartas Zener, por muy tediosas que sean, pues comentaros que el otro día cuando estuve en Sevilla en la presentación del libro en la casa del libro de allí, pues tuve la oportunidad durante la tarde de estar un ratito con una persona que regenta una pequeñísima librería esotérica, pero del esoterismo del bueno, del de verdad. Posiblemente sea una de las más antiguas, yo me atrevería a decir que de toda España, porque la fundó hace 40 años con todos los problemas que suponía por aquel entonces montar una librería de este tipo. Y bueno, pues decir que se llama Pilar y que regenta la librería Anatma y me regaló y me dio unos regalos para vosotros, precisamente unas cartas Zener que se hicieron hace 30 años, tienen 30 años, y que además fueron diseñadas por Heraclio Fournier. Ajá, el diseñador de la baraja que todos española. Conocemos. Entonces os hago entrega de las cartas Zener, Manuel, aunque no te las merezcas, pero ahí las tienes. Me hace mucha ilusión porque yo me he tirado muchas horas. Pero sobre todo es el valor histórico que tienen, ¿no? Veréis que bueno, pues que se ve que... Muy bonita. Que tienen esa antigüedad, así que muchas gracias a Pilar porque... Detallazo. Pasamos un buen rato en su librería y después también en la presentación. Pues ahora le haremos una foto y la colgaremos en Twitter, ¿verdad? Por cierto, hablando de presentaciones del libro, has tenido esta semana, el pasado jueves, presentación del libro en Sevilla, lo acabas de contar, y el próximo jueves es en Barcelona. Este jueves próximo, jueves 10 de julio, estaremos en Barcelona, en la Casa del Libro, en Rambla de Cataluña, a partir de las 7 de la tarde, presentando el 99 Lugares Encantados, donde pasar una noche en vela, y bueno, pues van a venir muchos amigos, ¿no? Estará nuestra compañera Laura Falcó, también va a estar seguramente, y espero, y ya le lanzo desde aquí la invitación, nuestro amigo José Guijarro y muchos más, ¿no? Bueno, lo que espero que sea, pues una fiesta como fue el jueves pasado en Sevilla, que verdaderamente me sorprendí. 99 lugares encantados donde encantados pasar una noche en los que pasar una noche en vela. El nuevo libro de Lorenzo Fernández, presentado el pasado jueves en Sevilla y el próximo jueves en Barcelona, en la Casa del Libro, a las 7:30. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Perfecto. En Rambla de Cataluña. Bueno, pues... Vamos al tema, porque la verdad, mira, es uno de los lugares que toco precisamente en este libro, ¿no? Porque evidentemente cuando hablas de sitios encantados, pues el que está considerado el más encantado de América no podía faltar, ¿no? Tenemos, por hacer una breve crónica, tenemos que remontarnos al 13 de noviembre del año 1974, cuando en esta casa que se sitúa en el 112 de Ocean Avenue en Long Island, en Nueva York, se produce un crimen verdaderamente aterrador, ¿no? Estamos hablando de un chaval que no alcanzaba todavía los 20 años, llamado Ronald DeFeo, que decide asesinar a los 6 miembros de su familia durante la noche. Se despierta a las 3:15 de la mañana y uno tras otro va visitando las habitaciones y les va descerrajando un tiro en la cabeza. Cuando la policía acude al lugar del asesinato, pues este hombre, este joven, parece estar en una especie de estado de semitrance, y lo que confirma, lo que testifica a la policía, es que, bueno, pues ha sido poco menos que poseído por un espíritu maligno que él decía habitaba en esta casa y era el que le había incitado de una forma u otra a realizar este crimen. Bueno, pues lo que es sorprendente es que un mes más tarde, cuando Ronald DeFeo ya está en la cárcel, cuando su familia evidentemente ya están en el cementerio, pues otra familia de la zona, la familia Lutz, deciden comprar la casa porque evidentemente el precio había bajado mucho. La compraron por 80.000 dólares y hay que decir, bueno, pues nuestros oyentes que busquen en Google la casa de Amityville y verán que es una casa, pues, con toda la palabra, ¿no? Son 3 plantas, es un edificio bastante grande. Bueno, pues la familia Lutz se desplaza a esta casa, se van allí a vivir, y al cabo de un mes aproximadamente se empiezan a producir lo que ellos denominan fenómenos extraños de todo tipo. Por ejemplo, a altas horas de la madrugada, sus dos hijos los llamaban gritando porque en su habitación había entrado un enjambre de moscas que poco menos que les estaba atacando. De hecho, también decían incluso que en momentos determinados de las paredes parecían fluir líquidos viscosos que formaban palabras que no tenían luego como frase ningún sentido, pero lo cierto es que allí estaban. Incluso en las plantas superiores pues se oían voces guturales que poco menos que los invitaban de todo menos amablemente para que se marcharan de allí. Como es lógico, en un entorno sociocultural muy conservador, decidieron acudir al consejo del sacerdote de la población para que acudiera allí, para que fuera y de una forma u otra realizara pues una especie de exorcismo. Pues cuando entró este sacerdote a esta esta casa, esos mismos gritos guturales de las plantas superiores le invitaron a que marchara, y el hombre casi como huyendo, como si le persiguiese el diablo, salió corriendo de allí. Bueno, pues hay que decir incluso que el matrimonio Luch, formado por George y por Katy, pues Katy decía que a las 3:15 de la mañana su marido, al cabo de un mes de estar viviendo allí, se despertaba todos los días a esa hora de la madrugada y poquito a poco iba manifestando, vamos a decirlo así, una agresividad en su rostro que a ellos mismos les asustó y que además hizo que llamaran a la policía justo a la hora en la que Ronald DeFeo había asesinado a toda su familia. Bueno, pues la casa finalmente fue abandonada, ha ido siendo ocupada paulatinamente durante los años, también ha estado vacía durante muchísimo tiempo. Quizás se hizo muy famosa, ¿no?, porque en el año 1979 Stuart Rosenberg hizo esa película maravillosa que se basa precisamente en los hechos de Amityville, Terror en Amityville, y también porque Jan Anson en el año 1977 escribió otra novela, en este caso medio ensayo, medio novela, que se llamaba El horror vuelve a Amityville. Bueno, pues hoy en día esta casa continúa estando a la venta, la venden por $950,000, lo digo por si alguno tenéis interés en adquirirla, y parece ser que la intención del ayuntamiento de Logan Island es que aquel que lo compre, poco menos que lo convierta en una especie de museo del terror, porque evidentemente estamos hablando de un icono ya no solo de la fenomenología paranormal o de la criminología, sino también, por supuesto, de un horror terrible que se manifestó en un año muy puntual, en el 74, en este lugar. Bueno, pues hay que decir que hace ahora justo un año en Sao Paulo se cumple un año pues del suceso que os voy a narrar, y que la policía aún hoy en día sigue desconcertada por el mismo y, sobre todo, lo más extraño, por el protagonista, ¿no?, de esta historia. Y es que estamos hablando de un niño de 13 años que se llama Marcelo Bobo Peseghini, que acabó con la vida de todos y cada uno de sus familiares, es decir, estamos hablando de padres, abuela, de su tía, descerrajándoles durante la madrugada un tiro en la cabeza. Posteriormente, y tal y como revelaron unas cámaras de seguridad que había en el establecimiento cercano a la casa, el joven, con total tranquilidad, se marchó al colegio, estuvo tranquilamente en clase y regresó a su hogar cubriendo un pequeño tramo en el vehículo familiar. Lo iba conduciendo él. Estamos hablando de un chaval, vuelvo a repetir, de 13 años. Si vierais las fotografías en internet de este chaval, todavía sobrecoge más, porque es el típico niño con apariencia bondadosa, el chaval que parece que no ha roto un plato, lo que hace todavía más terrible esta historia. Bueno, pues cuando un vecino dio la voz de alarma, tras escuchar un último disparo, los agentes encontraron en el interior del inmueble los cadáveres de 5 personas. ¿Por qué? Porque también estaba incluido el propio Marcelo. Lo terrible del caso es que, tal y como han podido determinar los agentes de la ley en estos meses de investigación, el muchacho llevaba meses colgando mensajes en su cuenta de Facebook relativos a la masacre de Amityville. Y el último mensaje que colgó, unos meses antes de que se produjera esta matanza, fue la célebre fotografía del denominado niño fantasma de Amityville, que, como sabéis, pues es una fotografía en la que aparece un joven fantasmal que asoma la cabeza entre la barandilla de una escalera. Y además, el muchacho no solo publicó esta fotografía, que de por sí es terrible, independientemente de que hay muchos investigadores que consideran que es un fraude, pero lo cierto es que la fotografía sobrecoge especialmente porque la cuelga un niño que posteriormente comete un asesinato tan similar. Yo pensaba que ibas a decir que es que encima se parecían. No se parecían, pero lo cierto es que él colgó una debajo de esa fotografía colgó una frase. Bueno, las horas se puede decir, decía, cuando lo vean, se cagarán de miedo. Así lo puso. Y efectivamente, vamos, yo creo que fue un poquito más allá, ¿no?, de lo que fue esta frase. Lo que sorprende es que el chaval, en este caso Marcelo, pues prácticamente convirtió esa noche de hace un año en Sao Paulo en una réplica absolutamente exacta de lo que ocurrió en Amityville en el 74, y que sigue siendo un caso que un año después pues continúa cargado de incógnitas y que sigue siendo investigado por la policía, que ha llegado hasta donde ha llegado y que da la sensación de que ya no van a poder seguir avanzando, entre otras cosas porque el protagonista principal se acabó suicidando también. Menuda historia. Y por desgracia no es única, ¿eh? Uh-huh. Por desgracia es terrible la cantidad de casos similares que hay, que yo entiendo que algunas personas intenten buscar un origen sobrenatural para esas conductas, ¿no?, para esos sucesos, porque realmente parece difícil creer que una persona sea capaz de hacer cosas como esas. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Aquí en España se han producido muchos casos terribles de asesinatos múltiples cometidos por una... Me viene a la mente el caso Rabadán, no el de la ballesta, sino el de la katana. Acordaos del caso del asesino de la katana, ese joven que asesinó con una espada de samurái a toda su familia en una noche de locura homicida y que generó el mismo fenómeno, que es un fenómeno muy peligroso y muy estudiado en el mundo de la criminología y de la investigación policial, que es el de los imitadores. Sin ir más lejos, o sea, te estoy hablando de un caso muy reciente y de España, uno de los imitadores, en este caso imitadoras, que generó el caso de Rabadán, fue el asesinato de Clara García, aquella niña de dos hermanas, a manos de dos menores absolutamente ebrias de esoterismo y de ocultismo. O sea, cuando la policía llegó a su casa para hacer la inspección ocular, se encontraron allí las cartas de tarot, los libros de brujería, la ouija, todo. Incluso yo tuve la oportunidad de examinarlos, una serie de mensajes psicográficos de una especie de demonios con los que ellas contactaban y demás. Claro, es fácil hacer una lectura de esto, de que una entidad sobrenatural demoníaca las ha poseído para cometer ese crimen, pero si estás familiarizado con el mundo criminal, no hay demonio más demonio que el hombre. O sea, yo no creo que exista una criatura sobrenatural capaz de hacer las barbaridades y las atrocidades que hacemos los seres humanos. Sin embargo, yo sí te confieso que hay casos, a veces te encuentras casos que te impresionan tanto. Yo recuerdo mucho el caso de Rosy González, la niña de Almansa, con 9 años, que fue asesinada por su propia madre, que era medio un espiritista cristiana, kardeciana, de toda la vida. Que aquello se vendió como un crimen satánico, y es todo lo contrario. O sea, su madre y su tía le arrancaron... Sí, mejor no lo cuentes. Sí. Bueno, fue una cosa terrible lo que hicieron con la niña. La autopsia es estremecedora, en el nombre de Dios, para quitarle el demonio que tenían dentro. Ellas fueron, la defensa lo hizo muy bien, aplicó la atenuante, que finalmente fue eximente de enajenación mental transitoria. No llegaron a cumplir condenas, estuvieron muy poco tiempo en un hospital psiquiátrico y después salieron a la calle, y al final las volvimos a localizar, a la madre. Y ver la reacción de la madre cuando le preguntabas por lo que había ocurrido aquella noche, mira, se me ponen los pelos de punta al recordarlo. O sea, yo no sé si existe el mal o el diablo, las entidades sobrenaturales, pero si existen, realmente aquella mujer daba la impresión de que algo ajeno a ella, porque es muy difícil comprenderse, o sea, que los parricidios y este tipo de crímenes han existido siempre, que un hijo mate al padre, que el padre mate a un hijo por ambición, por una herencia, pero por algo tan estúpido como esa creencia y de la forma en la que lo hizo. Entiendes que a veces incluso los inspectores de policía más veteranos y más curtidos lleguen a plantearse que en algunos casos, caray, parece que el móvil no puede ser una cosa de este mundo. Por cierto, de criminología esotérica también tiene que ver un caso del que se está hablando mucho ahora, que es el de Slenderman, el de nuevo suceso que tiene mucho que ver también, es relativamente similar a ese que nos contaba Lorenzo de Amityville. Sí, porque por desgracia la historia se repite una y otra vez y otra vez. Y yo no sé quién fue el imbécil que dijo que las creencias no matan. Joder, que no matan. No se ha matado más en la historia de la humanidad que por las creencias de unos y de otros, ¿no? Y cuando esas creencias son una religión consolidada, pues con todas las connotaciones políticas que suelen tener, pues parece más comprensible. Pero cuando se trata de cosas tan estúpidas y tan tontas como estas, pues te llevas una sorpresa. Esta noticia acaba de publicarse hace muy pocos días. Dos niñas de 12 años que asestan 19 puñaladas a otra niña de 12 años para llamar la atención de esa supuesta entidad sobrenatural que solo vive en internet y en algún videojuego, y que ellas creían que era una entidad real, ¿no? Fíjate qué cosa tan dramática y tan terrible, que ni siquiera se trata de una historia con ningún tipo de soporte tradicional o mítico o legendario. Se trata del caso de Morgan Geyser y Anissa Weyer, que repito, son dos niñas de 12 años que cometieron este intento de homicidio. Afortunadamente la víctima, también de 12 años, consiguió sobrevivir, aunque ellas serán enjuiciadas como adultas y podrían enfrentarse a una pena de hasta 64 años de prisión en Milwaukee, donde se produjeron los hechos. Y que a mí, repito, me recuerda mucho, muchísimo, porque a veces pensamos que estas cosas solo pasan en Estados Unidos, ¿no?, que están todos locos y tal. No. A mí me recuerda mucho el caso de Clara, de esta niña de dos hermanas, que fue algo que nos tocó muy cerca, que pasó... Puede tener mucho más que ver con la ubicación geográfica, con una situación social y con una serie de... Y con, de circunstancias más sociológicas que geográficas, y son parecidas en cierto modo las de España que las de Estados Unidos. Y en el fondo se trata de lo mismo, de la radicalización de una creencia, del lado más extremo y más terrible de una superstición. Por eso vosotros os cabreáis cuando decimos que hay que ser crítico, que hay que ser escéptico. Yo no me cabreo por eso para nada. Me alegro. No me cabreo por eso para nada. Aunque me hayas llamado gris. ¿Eh? Que en otros tiempos, en un régimen gris anterior, podía ser objeto de que acabases en el cuartelillo. No. Te vas a enterar tú de lo que era un gris. No, te he dicho que no hay mucho terreno entre el blanco y el negro. Que la verdad está siempre claramente de un lado, sea cual sea. Que los grises son los tibios. Hay que tener las ideas claras. Eso es lo que bueno, todo relativo. Bueno, pues por cierto, resumiendo, es Lederman. Es Lederman. Que es la última. Que antes de continuar vamos a escuchar una música relacionada con Lederman, con toda esta historia. Vamos a oírla, la música. Y esto, Lorenzo, esto que es, ¿qué verdad? Es, ¿no? Bueno, pues esta es la canción que está ahora circulando a una gran velocidad a través, especialmente de redes sociales, y es la canción que se utiliza para invocar a Slenderman, ese hombre delgado, como es conocido, ¿no? Y que ha creado ya todo un folclore en el que los seguidores del, entre otros, pues por ejemplo el fanart, ¿no? Que vendría a ser algo así como el arte hecho por fans, o también por ejemplo del cosplay, que son los que van vestidos en base a esa creencia, a ese folclore que se crea, pues ya ha generado Slenderman. Estamos hablando de un personaje cuya historia nos remonta al año 1986, cuando en una biblioteca de un lugar que no se da el nombre exacto, no se da la ubicación, se dice que es en California, pues esa biblioteca se quema, y bueno, pues en un momento determinado hay una fotografía en la que aparecen unos niños jugando en el parque con esa biblioteca detrás, antes de que se queme, y lo curioso es que en un último plano se ve una figura muy alta, excesivamente alta, de la que parecen salir una especie de tentáculos de la espalda y que observa a todos y cada uno de esos niños. Bueno, pues hay que decir, esto es lo que cuenta la historia, esto es lo que creen quienes se han acercado a la figura de Slenderman, pues que todos y cada uno de esos 14 niños que aparecen en esa fotografía acabaron falleciendo en circunstancias extrañas. Bueno, pues hay que decir que esa fotografía en la que aparece este misterioso ser, que además tiene una apetencia especial por secuestrar, por torturar y en ocasiones hasta por matar niños en los bosques, especialmente donde se dice que habita, hay que decir que esa fotografía ni es una fotografía extraña ni mucho menos, porque la realizó en el año 2009 un fotógrafo llamado Eric Noxen, que además la presentó a un concurso de internet en una página web que se llama Something Eiffel, ¿no? algo sorprendente, algo extraño, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa fotografía del año 2009, se ha creado todo este folclore que nos remite al año 1986, que ya está siendo estudiado incluso por folcloristas importantes, ¿no?, de Estados Unidos, y que ha hecho que, pues por ejemplo, la creencia en que la existencia de este ser es real ha hecho, como decía Manuel, que estas dos niñas hayan atacado a una amiga con 13 años, le hayan asestado 19 puñaladas, o un suceso más reciente, ¿no? Porque estamos hablando de que hace apenas dos semanas, esta vez en Wisconsin, una joven de 13 años, tras colocarse una máscara para cubrir su rostro, apuñaló a su propia madre, pues asestándole varias puñaladas. Esta vez estamos hablando de Ohio, en Wisconsin es donde ocurrió el primer ataque. Bueno, pues fijaos hasta dónde llegó la obsesión de la joven, que tenía problemas mentales, que incluso llegó a crear un mundo en Minecraft para Slenderman. Minecraft es un juego ahora mismo que está muy de moda, en el que cada persona, cada uno que juega, puede crear su mundo particular, su mundo virtual, e incluso pues puedes construir grandes edificaciones reconocidas hoy en día en todo el planeta. Es un juego muy educativo, lo que pasa es que en este caso se puede utilizar de una forma pues un tanto torticera, ¿no? Hay una página web que aglutina todas las historias de Slenderman, que se llama Creepypasta, que se han apresurado a advertir en su web, pues como ya hicieron incluso unas semanas atrás con el suceso de Wisconsin, que esta, su página web, contiene material de ficción que puede ser demasiado terrorífico para lectores jóvenes, ¿no? Porque llegado el caso, esos jóvenes lectores, es más que evidente que no son capaces de distinguir la realidad de... ¿Y por qué mantienen la página web si piensan eso? porque tienen millones de seguidores. Incluso te puedo decir, o sea, que les importa, hombre, vamos un bledo, a ver, que la gente muera por culpa de ellos. Es que posiblemente en este extremo es donde quienes han visto negocio en todo este asunto han decidido posiblemente con toda la intención potenciarlo. Es que estamos hablando, por ejemplo, de que hay un portal en YouTube que se llama Marvel Hornets, que fue creado por Trey Wagner. Bueno, pues hoy en día este portal tiene aproximadamente 300.000 seguidores en todo el planeta, y los vídeos que ofrecen con la figura de Slenderman han sido reproducidos en más de 60 millones de ocasiones. ¿Cuál es el éxito? Bueno, pues utilizan una fórmula que se llama metraje encontrado. ¿Qué es esto? Bueno, ¿recordáis el proyecto de La Bruja de Blair? Uh-huh. ¿Recordáis, no? Bueno, pues sería algo parecido, un género cinematográfico que hace uso del falso documental para crear una realidad que no es tal. De tal forma que tú, cuando ves esos vídeos de metraje encontrado, lo que estás viendo es un movimiento de cámara muy rápido en el que el protagonista parece acceder a un edificio en ruinas, en el que percibes la respiración, cómo se va acelerando, en el que en un momento determinado todo se va negro porque se oscurece la imagen, la cámara cae al suelo y de repente se incorpora un poquitín, y antes de que esa persona emita un último suspiro, al fondo, iluminado, entre brumas, se ve la figura de Slenderman. La verdad es que hay que decir que es muy real, dentro de lo irreal que es esta historia, con lo cual para una mente infantil cercana a, como es el caso de Ohio, de ser una persona, una niña que tenía además problemas mentales, pues puede dar pie a que se produzcan situaciones como la que hemos narrado, ¿no? Claro, yo no creo que los creadores tengan que ser satanizados, porque si no todos los creadores de videojuegos, pues fíjate, claro, podrían ser satanizados. Acordaros, mira, acaba de cumplirse el 30 de abril el 20 aniversario de otro crimen supermediático alucinante, delirante, el caso del crimen del rol. ¿Os acordáis? Con donde dos jóvenes, Javier Rosado y Félix, no recuerdo el apellido, aquel 30 de abril, deciden ver qué se siente al matar a alguien, salen una noche y al primer tipo que se encuentran, que era un trabajador que volvía de trabajar de madrugada, de 52, 53 años, en la parada de autobús, lo destrozan. Cuando se publicaron los diarios de Rosado, Javier Rosado, son terribles, terribles. Y Javier Rosado, bueno, ya cumplió condena, ya está en la calle, salió hace bastante tiempo. En 2009. No, sí, es decir, está viviendo, no voy a decir dónde está viviendo, hombre, no, porque tampoco vamos a complicarle la vida, ¿no? Pero es un ejemplo excelente de hasta dónde puede llegar el delirio y el fanatismo en una creencia. Él era un gran jugador de rol, como muchos otros jugadores de rol. Tampoco hay por qué satanizar los juegos de rol, pero a veces el entusiasmo de una persona que está totalmente entregada a una afición, a un juego, le lleva a sentir la necesidad de que eso tiene que ser real. Es como si a mí me gustase mucho, pues yo qué sé, Wally, las de ¿dónde está Wally? No, pues Wally no, Wally tiene que existir. Me dedico a buscar en las fotos del Google Map, ¿te imaginas? Buscando Wally por todo el mundo. Pues te va a costar encontrarlo. Pero si consigo invocarlo con un sacrificio. Ese es el gran debate que se puede iniciar siempre que se habla de estas cosas, ¿no? Claro. Y todas las opiniones pueden ser matizadas, evidentemente. Pero si tú buscas a Wally, si tú vas a buscar a Wally en la realidad, ya ahí hay algún problema. Evidentemente. En quien ha creado Wally, no. Pero que haya socialmente muchísimas personas que vayan al juego de Wally, eso indica que hay una problemática social que hay que atajar. Bueno, a ver, aquí, con respecto al caso este de Slenderman, ha habido una polémica en ese nivel, ¿verdad? Yo creo que si hay 50 millones de chavales jóvenes fascinados con la historia de Slenderman, ahí hay un problema, bueno, ya por que, el propio hecho de la fascinación. Digo, un pequeño matiz que no. Se nos ha escapado antes, Juanjo, es que hay que decir que es que las chicas estas, cuando han agredido a su amiga, y cuando la otra chica ha agredido a su propia madre, es que han defendido a capa y espada que es que Slenderman se lo había encargado. Sí, además, bueno, era una forma de contactar con él, en principio, claro, de llamarle la atención y de que apareciera. Yo no sé, bueno, yo he estado recopilando noticias de expertos de un poco en distintas materias para ver cómo se enfocaba esto, porque quizás el plus que tiene este asesinato es que lo hace un niño, ¿no? Que es como siempre pensamos que los niños son pues la parte más pura, la parte más cándida de lo que sería la faceta humana, ¿no? La etapa en la cual brilla la inocencia, y claro, resulta muy complicado el pensar el horror que supone que un niño asesina, ¿no? Recordamos la película, creo que era de Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? La de que, como, no me acuerdo cómo se llama esa, ¿Quién puede matar a un niño?, ¿no? Que es bastante un poco en esa línea, ¿no? Entonces pensar cuando hay un niño por medio es muy complicado pensar que realmente pueda convertirse en un asesino. Entonces Claro, en principio también lo que pensamos es que les disculpamos de toda responsabilidad y pensamos que la responsabilidad está fuera de ellos, que hay alguna causa culpable, ¿no? Que los niños no son malos, sino que hacen cosas malas, que es un matiz muy interesante, ¿no? Que manejan los educadores. Y aquí ha habido mucha polémica. En determinados psicólogos, por ejemplo, decían que un niño a los 2 años y medio ya es capaz de distinguir perfectamente entre lo que es la fantasía y la realidad. Entonces, si estas niñas de 12 años no son capaces de discernirlo, es porque puede haber algún desajuste, que incluso algún psicólogo ha tratado de decir que, bueno, que habría algún problema en el desarrollo de cierta capacidad cerebral que impide ya no distinguir efectivamente entre la realidad y la ficción, sino no son capaces de medir las consecuencias de sus actos, que sería una manera distinta de enfocar el asunto. Es decir, ellos distinguen las cosas, pero no saben lo que van a realizar, ¿no? ¿Qué efectos puede tener? Hay otros, en cambio, desde un punto de vista sociológico, que plantean que no, que aquí lo que ha ocurrido era que lo más importante entre dos niñas es la amistad. Y que esta obsesión que tenían por este personaje, en el fondo lo que hacía era reforzar la amistad, los lazos que tenían la una con la otra, y crear una especie de micromundo. Y luego ha habido quien ha intentado satanizar la famosa web que tú comentabas, Lorenzo, para decirle que, bueno, que hay que acabar con ella. Pero claro, ellos defienden que ahora mismo en Internet se está dando un proceso creativo por acumulación, ¿no? Cada uno, ya no es la típica historia de que un autor crea algo, una narración, y la suelta para que los lectores la disfruten, sino que ahora conocemos lo que es la red de redes, todo el mundo participa en el proceso creativo, por eso se hace a un nivel multimedia, como tú también señalabas. Entonces, claro, prima, por lo tanto, hay una responsabilidad por parte de la web en ese sentido. Yo, por ejemplo, he sido jugador de rol, a mí me ha gustado mucho jugar al rol y no me he convertido en ningún asesino de momento. No sabemos si... Pero he visto que mirabas con una mirada extraña a Bruno hace un rato. Ese de momento. Sí, sí. De momento, nunca se sabe. Pero no será tampoco a lo mejor por el juego de rol, será por, no sé, por alguna cosa que oiga en un momento dado. Por proximidad, Manuel. No, pero... Dice Manuel Carrillo con el medio de Rosa Vientos, que en la web pongan, cuidado, menores, con las historias que contamos, no es un reclamo claro para menores. Pero si no lo ponen, también diríamos que ¿por qué no lo ponen? Entonces, claro, ¿qué haces ahí? Claro. Es una situación en pues la en cual... en todo caso, cuidado padres, que esto no es para menores. Claro, primero los filtros de Internet, que siempre está muy bien tenerlos de cara a que los niños no puedan acceder a Internet todo lo que quieran, que eso es lo primero. Bueno, que los niños y algún que otro adulto, ¿eh? Ya, también, que no, también pero... se tiene la cabeza bastante mal. También, pero bueno, el adulto, al fin y al cabo, él puede decidir. El problema sí, hombre, es que... asesinar no puede decidir. No, claro. Digo a la hora de ver Internet. Sí, sí, sí. El problema es que el crío, si tiene todas las opciones a poder ver Internet, a entrar en todas las páginas y poder navegar, pues al final, pues claro, puede recibir todo tipo de información. Luego encima también juegan un poquito con esto de la musiquita. Antes me comentaba Lorenzo que, claro, te dicen que si lo oyes 3 veces, un poco como cuando te envían los mensajitos, si no lo remites a no sé cuantísima gente, ¿te puede pasar esto? Pues esto igual. Uh-huh. Si lo escuchas 3 veces, te puede... Entonces, claro, están ahí creando un morbo que al final entre la juventud se lo van pasando unos a otros, y el problema es, pues, es eso, que cuando llega alguien que es más sensible... Claro, pero yo, el problema, incluso porque estamos hablando de este asunto y evidentemente hay una cuestión del acceso de los menores a determinadas cosas, por ejemplo, a esto, a Slederman, la historia esta, ¿no? Y porque pasa lo que pasa, pero ¿qué efecto tienen los menores que durante varios años haya estado hablando de la riqueza de Gobex y hoy nos hayamos enterado de todo lo que pasaba en esa empresa que ponía wifi en las ciudades? ¿Y cuál es el mensaje que les hemos dado a los jóvenes? Igual el daño no lo vemos ahora, pero lo vamos a ver en el futuro. Y también eso habría que verlo, ¿no? Sí, está bien que sepan de eso. Claro, pero es que estamos hablando de un tema que tiene muchos puntos de vista y muchas formas de afrontarlo. Yo no sé hasta qué punto, porque si satanizamos a unos comerciales, que me parece muy bien que se les satanice, y decir, no, ni me va ni me viene, pero pienso que si satanizamos a unos comerciales cuyo trabajo es vender, porque es de lo que se trata aquí, de generar tráfico, de generar visitas, publicidad, ingresos, de la manera que sea, y utilizan todas las armas que tienen a su alcance, el diseño gráfico, la música, si satanizamos a los de esta empresa, yo creo que habría que satanizar a prácticamente el 90% de las empresas que se mueven en Internet o en cualquier otro medio de comunicación, porque en el fondo lo que hacen es lo mismo. Y tampoco creo que un menor sea imbécil por ser un menor y que se crea todas las cosas que ve. Claro. Evidentemente hay otra serie de factores que confluyen en casos muy concretos. Y apalearon por motivo de creencias también a un menor de nacionalidad norteamericana, pero palestino, hace apenas 2 días, y hemos visto las imágenes, no era menores de edad, ¿eh? Y ha sido bestial lo que ha pasado. Y eso ha ocurrido en Israel y también son las creencias. No, pues o sea, no sí, solamente había alguno de 16 años, y... decían que sí, que había alguno de 16 años. No, ¿sabes qué pasa? Aquí es que hay un elemento... Pero sí eran policías. No eran, el 16 años era la víctima del hecho. Aquí lo que ocurre es que hay otro elemento del que no se puede hablar. No es políticamente correcto, ni planteable, ni probablemente no es ni serio. Pero, evidentemente, a nivel popular, hay una serie de crímenes, muchos de ellos cometidos por menores, porque hay muchos crímenes cometidos por menores. Da miedo, es terrible la cantidad de casos que se producen a lo largo del año de asesinatos cometidos por niños muy pequeños. Cuando te enfrentas a eso, claro... Evidentemente para las familias de las víctimas esto es implanteable, pero para algunos investigadores o para la gente que lo ve desde fuera y de caray, es que este chico tenía que estar poseído. O sea, es como lo que os explicaba antes de la madre de Rosy, ¿no? Del caso del crimen de Almansa. Que ves a esa mujer destrozada al ser consciente de lo que le hizo a su hija y dices, caray, si realmente existiese la posesión, pues este tendría que ser un caso de esos. Pero claro, esto no se puede debatir públicamente, no se puede plantear siquiera, a pesar de que la inmensa mayoría de los seres humanos pertenecientes a la religión que sea, porque esta creencia es universal, creen que existen entre Dios y los hombres toda una serie de identidades, en nuestro caso ángeles, arcángeles, querubines, irubines, serafines, potestades, dominaciones, de todo, ¿no? Sí. Hay un mundo por ahí muy poblado. Te lo sabes todo, sí. Sí, claro. Y en todas las religiones pasa lo mismo. Y la creencia ortodoxa es que esas criaturas no humanas pueden interferir. Pero claro, cuando alguien se atreve a decir que existen ese tipo de crímenes por una influencia... Y probablemente es verdad, es el más friki de todos, ¿no? Ese tío está zumbado. Y además es que desde el punto de vista penal es implanteable. Y desde el punto de vista psicológico es implanteable. Pero bueno. Hombre, aquí también, por eso hay una opinión de un sociólogo americano, Jack Levin, que a mí me ha resultado interesante porque él decía que en algún momento dado quizás esta figura de fantasía se ha utilizado como coartada para bueno, canalizar otro tipo de relaciones que tengan estas niñas, ¿no? Y que realmente pues están tratando de hacer algún tipo de pacto interno, de reforzar la amistad y bueno, se encauza, ¿no? Esa afinidad que tienen entre ellos, esos lazos emocionales. O el impulso psicopático, o el impulso de matar, simplemente. Sí, algún tipo de pulsión o algún, bueno, por ejemplo, lo que comentabas del juego de rol, no era propiamente a lo mejor el juego de rol, sino era simplemente un afán de emulación, de autoestima, es decir, hay otra las serie de vías. De Clara decían que simplemente lo único que querían era saber qué se sentía. Exacto, matar a alguien. Y si tú haces se trata de racionalizar de alguna manera, echándole la culpa, ¿no? Un poco a conveniencia con una figura, sí, o con una entidad o buscando un discurso, la justificación. Claro, sí, sí. Porque si tú haces una criba de todos los crímenes, lo que denominamos crímenes esotéricos, ¿no? La criminalidad esotérica, casos de personas que han matado para beber la sangre de la víctima o para ingerir su carne o porque dirían que era un vampiro. Yo estoy seguro de que muchos de esos casos, evidentemente dejando de lado los que tienen una patología marcada, ¿no? En muchas ocasiones esa creencia, esa supuesta superstición no ha sido más que una justificación para eso, para justificar ante sí mismo un impulso de matar, que es algo que por desgracia existe. ¿Y esos niños, perdona, son delirios puntuales lo que tienen o realmente al final les va a afectar cuando se hagan mayores y adultos? Yo creo que nunca vamos a saberlo, porque los casos que se han producido, ¿os acordáis de aquellos niños que mataron a un chico en Londres hace unos años? Que eran además muy pequeñitos. Claro. Cuando se produce un caso de ese tipo, evidentemente la vida de ese menor cambia para siempre. Y aunque no sea... en Estados Unidos ha habido casos en que se les ha juzgado como adultos y se les ha condenado como adultos, ¿no? Pero incluso se han producido casos de ejecuciones en algunas partes del mundo de menores con un trastorno psicológico evidente. Pero su vida va a cambiar. Perdón, Manuel, en el caso de Wisconsin también el fiscal ha propuesto que se las juzgue como adultas y de hecho se exponen a una pena de 60 años. No, ya aquí en España en el caso de las chicas de San Fernando fue justo cuando cambió la ley del menor y no se les aplicó y bueno, y de hecho salieron muy poco tiempo después y están haciendo su vida normal, una en el sur y otra en Galicia, de las dos asesinas. Pues vamos a cambiar de tercio, una historia terrible que los debates pueden ser eternos con este asunto. Hay opiniones para todos los gustos y por desgracia no es que no nos vayamos a poner de acuerdo, sino que quienes tienen que hacerlo y tienen que intentar pues que las cosas a nivel social sean las debidas y que no pase esto porque hay una razón sociológica, pues tampoco va a llegar a ninguna conclusión. A veces el ser humano está poseído, como decía Manuel, y a veces no hay otra explicación para esto, o que hay algo en la mente humana que no sabemos controlar y hay que seguir estudiándola, desde luego. desde luego que sí. Y somos depredadores. Uh-huh. Exacto, somos seres animales depredadores. No nos olvidemos de eso, que la naturaleza humana no es tan positiva ni tan buena siempre, según los criterios que entendemos como tal, ¿no? Bueno, llevamos el lado oscuro y la luz dentro, uh-huh. Y cada uno toma partido cuando quiere. Bueno, pues vamos a hacer una recomendación a nuestros oyentes, ¿verdad, Lorenzo? Ya que estamos en la última de las tertulias de esta temporada, vamos a invitarles a conocer alguno de los sitios que pueden visitar este verano, gracias a la revista Enigmas, porque proponéis viajes, ¿no?, en la revista que diriges. Proponéis viajes a los que se puede acudir a pasar una noche en vela para no dormir, ya que podemos viajar, podemos hacerlo, y es lo que proponéis, a lugares que tienen su historia muy relacionada con nuestras temáticas. Oye, por cierto, antes de decir nada, ya que nos estamos alabando mutuamente, sí me gustaría daros la enhorabuena a los compañeros de la revista de Historia, porque el libro del Santo Grial es una auténtica, de verdad es una auténtica maravilla, ¿eh? O sea, lo estoy devorando, porque es un libro que es una edición ya, una reedición de un libro antiguo. Yo creo que es el mejor que se ha hecho sobre Santa María, y la verdad es que me está encantando. Simplemente quería decirlo. Fíjate, cuántas flores nos estamos echando, pues sí, pero eso sí. Es el último, ¿verdad? Claro. Bueno, pues sí, la verdad es que proponemos que la gente se acerque a conocer la revista Historia Iberia Vieja, la revista Historia, y también la revista Enigmas, con estas propuestas de viajes para el verano. Pues hombre, es otro tipo de turismo, ¿no?, que yo creo que también hay que hacer. Es romper una lanza en favor de algo tan sumamente nuestro como es, pues, el misterio, esa parte antropológica, ¿no?, de lugares donde pues uno se encuentra una historia con mucha sustancia, con mucho nombre, con mucho apellido, también con una leyenda que está muy adornada, pero que nos remonta, pues, a pasajes del pasado, a pasajes de la historia precisamente, ¿no?, que hacen que aquello que ocurrió en ese pasado ahora se manifieste en el presente. Y bueno, pues nos damos un paseo, pues, por ejemplo, por el mayor castillo que hay en Rumanía, el castillo de Corvin, que es una auténtica maravilla, que está cargado, plagado de historias en Rumanía, evidentemente muy asociadas a lo que ellos llaman los estrigas, ¿no?, esos espectros nocturnos que parecen que salen, pues, prácticamente cada noche. También nos acercamos a Cornwall, a Inglaterra, a la posada Jamaica Inn, que inspiró, por ejemplo, al propio Alfred Hitchcock, ¿no?, para hacer esa fantástica película que era La Posada de Jamaica, que está considerada, fíjate, y decir en el Reino Unido que ellos lo consideran el lugar más encantado de todo el Reino Unido, con la cantidad de castillos encantados que dicen ahí en Escocia, yo creo que ya de por sí lo hace muy apetecible. Y uno de mis favoritos, que me encanta sobre todo porque estéticamente es una auténtica maravilla, y también, por supuesto, la historia, es el Salto de Tequendama, que es un hotel que está muy cerca de Bogotá, en Colombia, y que posee una historia verdaderamente deliciosa. Fue construido para albergar a las clases sociales pudientes, ¿no?, de principios de siglo, por las aguas termales, que ese salto, esa cascada cercana, pues parecía ofrecerles, hasta que el río se contaminó, y desde entonces el salto se convirtió precisamente en el salto, pero de otro tipo, ¿no?, porque quien iba allí iba con la intención de suicidarse. Y hay historias verdaderamente maravillosas de gente que está allí, pues de estos investigadores, ¿no?, que gustan de acudir a lugares estéticamente muy asociados, ¿no?, a algo tan, bueno, pues siniestro, vamos a decirlo así, que aseguran que en ocasiones se ve gente que salta y cuando se asoman pues no hay nadie, ¿no? O sea, es parte de la leyenda que se asocia. Son fantasmas suicidas. Pues algo raro pasa, ¿no? Pero lo cierto es que ese tipo de leyendas, ¿no?, que muchas veces parece que están ligadas a castillos, pues por ejemplo el de Muncaster también en Inglaterra, que también lo, en Irlanda en este caso, que también lo ofrecemos, bueno, pues ocurren en edificios que no tienes que desplazarte 7 u 8 siglos, ¿no? En edificios de hace 100 años, de 50 o incluso más recientes, pues también aparecen, ¿no? Y son parte de las propuestas que hacemos este mes. Vamos a escuchar las noticias dentro de unos instantes en Onda Cero, las noticias de las 3 de la madrugada. Juan José Sánchez Toro nos va a contar después y nos va a certificar que es verdad eso, y no por lo que hemos dicho, que sería metafórico, que se puede vivir sin cabeza, pero también a nivel científico. Nos lo va a contar dentro de unos minutos, tras las noticias y tras la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con La Rosa de los Vientos. Una hora por delante todavía de programa y fieles a la costumbre, hoy que teníamos más tiempo de tertulia, hay muchas menos informaciones porque nos estamos extendiendo muchísimo con alguna de ellas. Por cierto, Maite en Twitter nos pregunta si hoy es el último programa de la temporada, si habrá el próximo fin de semana. Por supuesto que habrá La Rosa de los Vientos el próximo fin de semana y todos, y después en agosto Martín Espósito coge las riendas. Solamente pues el fin de la tertulia, vamos a ir poquito a poco finalizando esta tertulia, pero hay muchas otras cosas y nuestros oyentes tienen que seguir ahí, pero también es lógico que nos tomemos un pequeño descanso y un pequeño respiro. Entre otras cosas, ¿verdad, Juan José Sánchez Oro? Porque tenemos que poner en práctica esta nueva técnica científica para vivir sin cabeza. Bueno, a ver, son dos cuestiones. Una es, ahora mismo acaba de celebrarse una jornada del cerebro en una universidad italiana, y allí ha estado como ponente Sergio Canavero, que ya hace unos meses publicó en una revista científica un nuevo procedimiento muy pionero que, bueno, ofrecía la posibilidad de que se pudiera generar o producir un trasplante de cabeza. Y claro, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Causa cierto rechazo, ¿no? Nada más pensarlo. Y él luego, bueno, lo que planteaba es que, de hecho anunció luego ya en la prensa que en 2 años él creía que esto sería factible. Y bueno, es un paso hacia la inmortalidad hasta cierto punto, ¿no? Se ha estado especulando y hace, pues, recientemente Michio Kaku, que ha sacado un libro también sobre la cuestión de la mente, del cerebro, decía que, bueno, que estábamos, el objetivo era de alguna manera ser capaces de guardar todo lo que es la información neuronal en algún soporte físico. Pero mientras ese paso llega, pues quizás una posibilidad es que cambiemos, si tenemos nuestro cuerpo deteriorado de alguna manera, preservemos la cabeza. Pero hablamos de una cuestión física, o también las neuronas, nuestro pensamiento y todo nuestro código de valores iría en ese trasplante, ¿no? Sí, ¿no? La cabeza completa, no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la cabeza completa. Entonces, incluido el cerebro. Incluido todo. Entonces, de hecho, ya ha habido algunos experimentos, por ejemplo, hace unos años en... Oye, pues tendría mucho éxito. Si yo ahora pregunto a través de Twitter, ¿a quién le trasplantaría la cabeza a alguien? La lista puede ser enorme, Pero sí, bueno, habría que ver luego por qué cabeza, ¿no? También habría que ver, sí, ¿no?, la cuestión. Pero vamos, la cuestión es que él dice que es factible, ha hecho la técnica, digo, de una manera muy minuciosa. Hay una serie de problemas que son los que en principio también detienen, y algunos hablan de que es un poco de fantaciencia, pero él considera que sí, que estamos muy cerca. Sí, es que se hizo hace tiempo, en los años 70, se hizo este experimento de trasplantarle la cabeza a un mono. Es decir, directamente se cogió un mono, se le cortó la cabeza y se puso la cabeza de otro mono vivo. Si tú lees el artículo de esa época, las referencias que hay de esa época, te das cuenta que el científico que lo hizo lo cogió con un gran entusiasmo, dijo que se había llegado muy lejos, que realmente el mono sobrevivió bastante tiempo. Pero lo cierto es que... aunque sobrevivió, nunca fueron capaces de conectarle lo que era el tejido nervioso. Por lo tanto, todo lo que era el tema del riego funcionaba, pero el mono no era capaz de articular los brazos ni de moverse. De hecho, por ejemplo, cuando le daban de comer se le caía toda la comida, ¿no? O sea, todo lo que era la motricidad no estaba controlada. Claro. Porque ese es el gran problema, ¿no? El que quede seccionada lo que sería la médula espinal y poderla reconstruir con el tejido, ¿no? Conectar el cerebro en ese nivel. Entonces él dice que, bueno, que es posible que eso se pueda solucionar. Sería hacer una especie de micro sección, ¿no? De ese, con una lámina muy fina, de tal manera que luego con una serie de sustancias bioquímicas, él considera que poco a poco puede recuperarse todo ese tejido y se pueda reconectar todo lo que sería la cabeza a ese cuerpo físico. Hay un segundo problema también importante, y es el tiempo. Un cerebro que está desconectado, cuando estamos hablando de que naturalmente cortamos la cabeza a alguien, el problema que tiene es que deja de llegarle suministro de oxígeno. Entonces, pero el problema es que, claro, todo lo que es el tema del riego, hay que ir, sí, es una lucha contra el reloj, ¿no? Entonces el problema es que, claro, esa situación se puede solucionar, y él lo hace, pues lo plantea, bajando la temperatura de la cabeza. Si tú le bajas la temperatura de la cabeza, se queda en torno a unos 12 o 15 grados. Eso hace que se preserve durante mucho más tiempo lo que sería el tejido neuronal y no se destruyan las neuronas. Entonces él plantea un escenario en donde hay dos equipos de trabajo, perfectamente dos equipos de cirujanos, perfectamente sincronizados, en los cuales, bueno, pues tenemos un cuerpo que es el que en el que se va a instalar esa cabeza y efectivamente se produce el trasplante. Él dice que, como te digo, esto es factible, y donde ve realmente la dificultad, y es un poco lo que ha estado ahora en estas jornadas que se han celebrado allí en Italia, donde ve la dificultad no es tanto en el aspecto tecnológico, que cree que, aunque todavía no estamos en fase de llevarlo a la práctica, en muy poco tiempo se va a conseguir. El problema es un problema ético. El problema es que, bueno, vamos a estar preparados, ¿no?, para hacer este tipo de donación, porque al fin y al cabo plantea como que el cuerpo es un órgano único que alguien nos dona, igual que hay un trasplante de riñón, pues es un trasplante, no, es una donación, pero alguien dona el cuerpo. Ese es el mismo dilema que se puede plantear y que seguramente se planteó cuando hace muchos años comenzaron los trasplantes de otros órganos, como del corazón, del pulmón, etcétera, etcétera. Exacto. Luego también, claro, hay una serie de problemas, y es que tú estás dispuesto a tener los hijos del cuerpo de otro, porque claro, la carga genética no es tuya. Entonces, ahí hay unos dilemas, como te digo, y luego ya si nos metemos, que también ha salido naturalmente la Iglesia a comentar este tipo de asuntos, porque como ha ocurrido en el contexto italiano, pues hay muchos comentarios también de determinados teólogos, y es, ¿qué pasa con el alma? Ahí también hay una cuestión, ha dicho que la Iglesia plantea que hay una unión entre el alma y el cuerpo, y que por eso incluso cuando se produce la resurrección de los cuerpos, cuando llegue el apocalipsis, el juicio final, pues no son dos entidades separables, ¿no? Y claro, aquí nos planteamos con el dilema de qué ocurre con esa alma. ¿También se va a seccionar de alguna manera? Bueno, afortunadamente ellos no van a legislar. Estamos hablando de sí, cosas. Pero bueno, también te planteas la cuestión de la reencarnación. Es decir, hay aquí unas cuestiones un poco interesantes. Por eso la ciencia está planteando escenarios que ahora mismo la moral, que pertenece a unos códigos religiosos pues de hace cientos de años, que no se planteaban en ningún momento este tipo de cuestiones, pues ahora tienen que hacer frente. Se abren escenarios muy particulares. Y siguiendo con eso, porque aunque ha habido situaciones curiosas, me he encontrado con un estudio que plantea lo contrario, y es la opción de que haya cuerpos de seres, de criaturas, que vivan sin cabeza. Y esto se ha experimentado. Hay una investigación del año 1997 que se ha realizado en la Universidad de Bath, que lo que ha hecho ha sido crear, a partir de ranas, de embriones de ranas, crear nuevos ejemplares que nacen sin cabeza. ¿Para qué? Pues el objetivo es conseguir de esta manera cultivar órganos que puedan servir de suministro para luego hacer trasplantes. Entonces, naturalmente esto ha generado un problema, algunos lo consideran absolutamente aberrante, pero la posibilidad de que tú puedas tener un bebé que nazca sin cabeza y esos órganos estén a disposición de una persona, de otro bebé o de otro niño, que los pueda utilizar. Claro, esto éticamente es posible, es recomendable. Porque al fin y al cabo, a lo mejor, si lo planteamos de otra manera, cuando se plantean este tipo de cultivos orgánicos en un recipiente, en una probeta, lo vemos normal. Pero claro, si lo hacemos con un niño completo sin cabeza, eso es un ser humano, no es un ser humano. Y claro, ahí es donde está el debate. Por eso digo que quizás lo que sería la moral, la ética a la que venimos acostumbrando y que teníamos una noción de ser humano pues muy consolidada por muchos siglos, ahora mismo no tiene, creo, una respuesta clara para estos nuevos escenarios. Y sin embargo, la ciencia tiene que avanzar, pero la ciencia nunca avanza planteando una moral. O sea, es decir, ellos crean, por ejemplo, descubren la energía atómica y dicen, nosotros somos capaces de hacer la bomba atómica, pero también podemos llevar energía a las casas. No sabemos qué sentido moral le damos a esto. Somos capaces de hacer esto, esto es posible. Que vengan otros y nos digan cómo lo tenemos que utilizar. Y claro, es un debate bastante complicado. Desde luego que sí. Israel le quita un poco de hierro al asunto. Dice, la tecnología para trasplantar cabezas ya existe. Y se llama Photoshop. Creo que el jinete sin cabeza está encantado con sí, eso. Claro. Lo mejor va a ser... Dime. Hay un caso también curioso de... Porque sí que se han hecho implantes de dos cabezas en animales. Eso sí que se ha realizado. O sea, obtener, por ejemplo, un perro con dos cabezas. Se ha realizado. Pero claro, aquí estamos hablando de que el animal tenía la cabeza y no perdía su cabeza natural y por lo tanto mantenía la motricidad de todo el cuerpo, ¿no? La otra cabeza simplemente era un injerto que se le colocaba para ver cómo funcionaba y se mantenía vivo durante un tiempo, ¿no? Hay casos en la ciencia en el año 1908, por ejemplo, que se hizo un perro con dos cabezas, y después en 1950 también en un investigador ruso, que luego además sirvió mucho este experimento para lo que fue la técnica de trasplantes de cualquier otro tipo de órganos y que no se produzca ningún tipo de rechazo. Y hay un caso que sí que no me resisto a decir, que es el de el pollo Mike. El pollo Mike es un pollo muy famoso de los años 40 que vivió un tiempo sin cabeza. Fue su dueño a comérselo un día en la granja y falló el corte y se lo dio mal. Y el pollo siguió viviendo y correteando. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago con el pollo este? Pues lo llevó de feria en feria por los pueblos y estuvo 18 meses enseñando el pollo. y le daba 18. De comer con un gotero, con un cuentagotas. Hay fotos, podéis buscar fotos en internet. El pobre pollo Mike. Sí, al final murió porque se olvidó el gotero. Sí, claro. No, es que se olvidó el gotero el dueño y no le pude dar de comer, entonces ya se murió una noche. Eso no es un dueño. Eso es un criminal. Qué barbaridad. Estaba gordo el pollo, ¿eh? Si lo ves en las fotos, estaba... Pobre Mike. Bueno, Manuel, cuéntanos qué es lo que pasaría si alguien ingiere setas alucinógenas. Bueno, qué es lo que pasaría, no, qué es lo que la ciencia ha investigado sobre lo que pasa en el cerebro. Cosas muy raras. Yo creo que hoy hemos hablado de unos cuantos de gente que le encanta consumir este tipo de setas, pero bueno. El cerebro es muy protagonista en la tertulia de esta noche. Sí, la verdad es que sí, bueno, y todo este año y el año que viene lo será más. Con las investigaciones que están haciendo nos vamos a llevar muchas sorpresas en los próximos 2 o 3 años. Pues sí, se trata de una investigación en la que están implicadas varias universidades, que se acaba de publicar en la revista Human Brain Mapping, y que estudia los efectos de las setas y los hongos alucinógenos en el cerebro a nivel fisiológico. Esto de las plantas de poder, de las drogas alucinógenas, de las setas, de los hongos, es tan antiguo como la historia de la humanidad. Pero se popularizó mucho. De hecho, ese tipo de ingestas tiene mucho que ver en la historia de la humanidad, en el nacimiento de las civilizaciones, en el nacimiento de las primeras creencias. No, y no nos olvidemos de ello. La música, en el arte rupestre se ha hablado de la gran posibilidad que existe de que determinadas pinturas rupestres que vemos representar cosas raras puedan deberse a eso precisamente, a la ingesta de sustancias alucinógenas. No estoy de acuerdo. No, digo que se ha dicho. No, pero sí, pero no estoy, vamos, estoy de acuerdo en parte, pero porque siempre se dice que para que tú puedas crear o representar algo artísticamente en una cueva rupestre, por ejemplo, tienes que partir de algo que has visto. Luego tú lo puedes adornar, deformar en base al consumo que hagas del San Pedro, del peyote, de lo que quieras, pero partes de algo que te sirve como modelo para luego representarlo. No, mira, sí, Juanjo, que luego se adorna. Que ya estás pensando en Tassili y es que me llega la imagen. No estaba pensando precisamente en Tassili. No, estaba pensando en otro sitio que os gusta mucho. Estaba pensando en la Pampa de San José de Socors, donde están representados, pues, por ejemplo, en esas arenas, ¿no? En esos desiertos, no me refiero a las líneas de Nazca, sino a las líneas de Palpa, ¿no? Donde ahí sí representados seres antropomorfos muy raros. Partamos de la idea de que quien creó aquello, en este caso en piedra, o en el desierto, raspando el desierto, vio algo que luego adornó, y adornó al punto de que hoy en día se puede malinterpretar, pero lo cierto es que se partía de una realidad. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Yo no creo que lo que dice la antropología, o sea, yo te digo lo que dice el sentido común. Yo no creo que los hermanos Grimm hayan visto todo lo que han contado en sus cuentos. ¿Pero qué tendrá que ver los hermanos Grimm pues con las líneas de Palpa? Pues que hay una cosa que se llama arte. O sea, tú estás eso es un cuento y esto es historia, Manuel. De acuerdo, pero tú estás sugiriendo que estas personas antiguas tenían que, por mucho que lo modelasen con los alucinógenos y demás, ellos pintaban lo que veían. Y eso puede que sea así o puede que no, porque la imaginación es algo inherente al ser humano desde siempre. Y siempre han existido artistas y soñadores. Yo no he dicho que pintaban lo que veían. Yo he dicho que partían de algo que era real y luego lo adornaban. ¿O no? Pero que no te lo estoy diciendo yo, Manuel, no lo digo yo. Que te lo están diciendo los antropólogos, los arqueólogos, la gente que está a pie de terreno investigando esto. Vale, yo te digo, y le digo a todos esos antropólogos que están al pie del terreno, o no. Bueno, pues claro. Es decir, que puede ser que sí, o puede ser que no. Uno está demostrando que es andaluz y el otro que es gallego, básicamente. Exactamente, bueno. Al tajo, a lo que vamos. A la seta. Al tajo que te voy a pegar. Nos vamos a ir a pasar un par de noches a Miteville, tú y yo. Sí, hombre. Pues es cierto, es un hecho que las plantas alucinógenas han existido siempre. Y parece razonable pensar que es lógico, para la redundancia, razonable, que nuestros antiguos interpretasen esas experiencias, esas visiones, esos sonidos, esos olores que pueden incluso experimentar, esa sensación de abandonar el cuerpo, esas presencias, que ellos interpretasen todos esos efectos alucinógenos puramente químicos como algo sobrenatural. Y que, por tanto, todos esos estados alterados de la conciencia que se consiguen a través de distintos sistemas, entre ellos las plantas de poder, pues fuesen el acceso a otros mundos. Y que esto lo pensasen hace miles de años. Sin embargo, todavía hoy hay muchas personas que creen que las plantas de poder permiten acceder a otros estados de realidad, o permiten abrir las puertas de la percepción, que diría Huxley, o viajar a otros mundos. Y eso es lo que han investigado estos académicos, porque sobre todo a partir de los años 60 y 70, con la obra de Carlos Castaneda, esto sufrió una eclosión tremenda, y aquellas viejas tradiciones de los indios yaquis o de otras etnias, a través del filtro de Castaneda, llegaron a todo el mundo, y la gente se puso a consumir peyote y drogas, pues como locos, para acceder a otros estados de realidad. Y claro, acceden a otros estados, aunque yo no sé si eso se puede llamar realidad, acceden a otros estados. Bueno, pues en esta investigación que se acaba de publicar, lo que se ha hecho es intentar contrastar desde un punto de vista científico qué es lo que pasa en el cerebro cuando se toman estas setas alucinógenas y estos hongos, que yo creo que varios de nosotros los hemos consumido y podemos dar la testimonio de que la experiencia es fantástica. Puedes tener una percepción muy vivida, muy real, de que puedes volar, de que puedes viajar en el espacio, en el tiempo, de que puedes ver presencias, de que puedes asistir al Big Bang, o sea, tanto que te has tomado tú. Pide siempre las pizzas, las pide con champiñones. Según lo que cuentas, estás animando a la gente, fíjate qué maravilla. No, porque fíjate, precisamente hace tres o cuatro semanas, no mucho, traíamos una noticia que al final lo comentamos, de un joven británico que se fue a Perú, concretamente a consumir ayahuasca, y ahí se quedó. Y no es el primer caso de un joven que... No, es habitual. En Iquitos es lo más habitual del mundo encontrarte con la gente en el malecón de Iquitos que te da el río. Encontrarte típicos chavales, principalmente norteamericanos, que van buscando una experiencia, que van buscando a los ayahuasqueros, y que por 30 euros, que allí 30 euros es mucho dinero, hacen un ritual de muchas horas en los que acaban envenenados, y muchos de ellos los ves por el malecón como auténticos zombies, colgados, literalmente colgados, y así se pegan años y años. Cometemos el error desde siempre de pensar que lo que viene de otra cultura es mejor que la nuestra, claro, y claro. El brujo y el vidente y el hechicero, si es medio indígena y está muy lejos y nos cuesta mucho dinero el viaje, pues va a ser más auténtico que la bruja Lola o que Paco Porras o que la vidente de aquí al lado, ¿no? Pues y no necesariamente. Hombre, pues, sí. Pues no, Bruno. Pues no. Sí. Hay charlatanes y hay estafadores en todos lados. Y los hay aquí, y los hay allá, y los hay en el otro lado. O sea, los seres humanos somos todos iguales. Y gente auténtica. Entonces, también, Manuel. Pero también hay aquí. Tampoco necesitas ir. Bueno, yo aquí no sé, yo te digo que allí sí. Sí, sí. A ver las islas. Yo no creo en ellos, pero a ver las islas. Bueno, pues a lo que voy, al hilo de la investigación. Esto es un estudio que se ha realizado con 15 voluntarios que se han sometido a unas pruebas, hombre, dependiendo de sus gustos, pues pueden haberse lo pasado muy bien, porque han tenido que recibir, no a través de hongos, sino a través de vía intravenosa, la psicocibina, que es el ingrediente psicodélico de esas sectas alucinógenas, conectados a unos escáneres de imágenes de resonancia magnética funcional para ver qué es lo que ocurría en su cerebro cuando entraban en esos estados alucinatorios, ¿no?, con estas plantas de poder, en este caso en condiciones de laboratorio. Y lo cierto es que los resultados, las lecturas que arrojaban esos escáneres, es que en el cerebro se producían las mismas situaciones, los mismos fenómenos que cuando soñamos, lo cual es muy interesante porque justifica que todo el sentimiento tan real y tan vivido que se puede tener durante esas tomas de plantas de poder, durante esas experiencias, que es la misma sensación de realidad que podemos experimentar en algunos sueños especialmente lúcidos, ¿no?, en que nos resulta a veces difícil discernir si la realidad es lo que estamos viviendo en ese momento del sueño o cuando estamos en el estado de vigilia. Esta investigación ha sido coordinada por varios investigadores de la Universidad de Goethe en Alemania y también de la Universidad Imperial en Londres, y yo creo que abre las puertas a la exploración del hipocampo, la corteza cingulada, bueno, esas partes del cerebro que tanto durante el periodo de sueño como en el consumo de plantas de poder producen más o menos los mismos fenómenos. Lo que nos lleva a una reflexión obvia, si aceptamos como reales el efecto trascendente de esas plantas de poder que permiten llegar a otros lugares, ¿significa eso que los sueños también nos permiten viajar a otros estados de conciencia, a otros lugares reales, o que al final tanto la experiencia con las drogas como lo que soñamos, pues sueños son, no, como diría Calderón? Comentar a propósito de esto que estáis diciendo, Luis Manuel Saleta dice: ¿y qué tomaron los que pintaron Altamira? ¿Los animales eran visiones? yo creo que tiene toda la razón en su pregunta, es un poco retórica. Sí, de hecho, ¿no? Además, los últimos estudios que se están haciendo en Altamira van por la línea en que pudieron ser chamanas quienes pintaron. Y Ángela Marpe dice, de hecho hay un estudio de sustancias como el DMT y ciertas dosis con las que se prueba la percepción extrasensorial, y de ahí, de ese estudio, se llegó a la conclusión de que existía una zona de la glándula pineal en la que se podía producir unión alma-cuerpo. Posiblemente también tiene mucho que ver con lo que podemos entender o no como alma, ¿no? Claro, ya esa fraseología se me escapa, ¿no? Un poco, no sé qué laboratorio la utilizaría. No utilizarían la palabra alma, evidentemente, pero entendemos bien a lo que se está refiriendo. En el caso, por ejemplo, de las pinturas de Altamira y otro tipo de pinturas rupestres, sí que hay algunas investigaciones que han tratado de comparar el tipo de dibujo que hay ahí con también el resultado que se tiene cuando uno padece o disfruta de una determinada alucinación, ¿no? Por ejemplo, hay un rasgo que es muy habitual y que se produce cuando tienes este tipo de estados alterados, que es que cuando ves a un determinado sujeto, un animal, no terminas de verle el final de las extremidades. Uh-huh. Eso es un rasgo característico que también se da, por ejemplo, en algunos casos de visitantes de dormitorio, también en algunas supuestas abducciones. Ese rasgo, y también, por ejemplo, cuando alguien está ebrio. O sea, en todos ese tipo de estados suele aparecer. Y en el caso de las pinturas rupestres, no terminan de verse las pezuñas de los animales, ¿no? Entonces, por eso algunos piensan que realmente puede ser el fruto de una experiencia chamánica. Y hay un caso también importante de lo que comentabas en cuanto al sueño. El sueño es el umbral, el punto de contacto con los dioses en el mundo antiguo. Y, por ejemplo, muchos de los grandes embarazos de seres extraordinarios que decían proceder de dioses se producían cuando la persona, no la madre, estaba durmiendo incluso dentro de un templo. La historia es fundamental en la tertulia Zona Cero, y qué mejor que acabar la temporada hablando del personaje más importante y más relevante de la historia de la humanidad, diría yo, que es Cristóbal Colón. Cantidad de misterios, ¿eh? Uh-huh. Hay en torno a su figura, que no se termina de decidir si al final fue genovés, si no, si gallego. Qué era lo que pretendía, si sabía que iba a la India, si no. Bueno, el caso es que un poco recapitulemos lo que pasó el 14 de mayo. Sabéis que el explorador submarino estadounidense Bill Clifford pues afirmó que había identificado la nao Santa María, nada menos. Que bueno, que sí, que estaba en la zona de Haití, ahí en la costa, y bueno, pues hasta la fecha los historiadores han dado por bueno que en el diario de a bordo, escrito por Colón, en el que se narraba que la Santa María había encallado en el arrecife al norte de las costas haitianas y que se había hundido definitivamente el 25 de diciembre de 1492, pues era un hecho. Clifford además apoyaba esa hipótesis de que podía ser la nao porque decía que habían tomado unas fotos en el 2003 donde se veía un cañón que podía pertenecer al siglo XV. El problema es que, por lo visto, el cañón pues ha desaparecido. Hay una serie de expertos que se iban a trasladar al lugar y a evidenciar si realmente esto era exacto o no. Y entonces el personaje que nos lleva a volver a tratar la noticia es el historiador lusoamericano Manuel Rosa. Y él afirma que bueno, este historiador trabaja en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Él afirma que Santa María no se ha podido hundir, que Colón había mentido cuando escribió esto en el diario de a bordo, porque en realidad lo que había hecho era que había mandado que se diera un cañonazo en la nave, en la nao, y que, bueno, pues directamente se había quedado ahí en la costa y que había servido a una serie de personas, de españoles que se quedaron ahí, para que vivieran un tiempo y que, bueno, que en realidad fue lo que al final se construyó como Fuerte Navidad. Cuando Colón se supone que quiso hacer esto, lo hizo pues con premeditación porque quería engañar a los reyes católicos. Resulta que los reyes católicos, pues sí, financiaron el primer viaje y al dejar a estas personas, pues él lo que quería era que le financiaran un segundo viaje y volver. Pero además de afirmar que en realidad se había quemado, porque claro, ya sabéis que luego los indios atacaron a estas personas que se quedaron ahí en el fuerte de Navidad y habían terminado de quemar los restos que quedaban de la Santa María. Entonces, además de afirmar que no se había hundido, sino que habían quemado los restos de Santa María, lo que dice es que Colón en todo momento hacía de espía para Juan II de Portugal. ¿Por qué? Porque engañó a los reyes católicos diciéndoles que iban a encontrar una ruta hacia India, pero que él sabía perfectamente que era la falsa India. Y lo que quería dejar libre era otra vía para los portugueses para que realmente ellos alcanzaran la India de verdad. Eso es lo que él manifiesta y luego, pues a partir de todo, encima lo publica en un libro que se llama Colón, la historia nunca contada. Y que quieren hacer película y todo, así que pues ya veremos. Nunca documentada, ¿no? Tendrá que documentarlo, claro. Ah, él dice que tiene pruebas, ¿eh? Pues que las demuestre, porque lo que dicen en los archivos de Indias es todo lo contrario. Bueno, pues estaremos muy al tanto de la continuación de esta información, porque ha sido una de las noticias que nació espectacularmente ese hallazgo, pero bueno, luego los matices pues son tan grandes y tan espectaculares como la propia noticia en sí, el hallazgo de esa, la primera de las naves, la primera de las naos de Colón, un personaje absolutamente fundamental en la historia. A partir del descubrimiento de América cambia total y absolutamente todo, nuestra historia y la del mundo en general. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, Juan José Sánchez Oro. Nos ha cambiado. Es que sí, ha ido mirando, claro, los oyentes no lo saben, pero es que ha ido mirando a cada uno cambiándonos el nombre, ¿eh? Es que como querido los oyentes, como bueno, tienen telepatía. Que muchísimas gracias por haber estado aquí una temporada más en la tertulia Zona Cero y porque hemos disfrutado muchísimo de vuestra compañía, como también han disfrutado nuestros oyentes que han estado aquí, que han venido aquí a estar ahí con nosotros y que además nos han traído viandas que le vamos a dar buena cuenta, ¿eh? Hombre, ya ahora contaremos. Ahora nos pondremos moradillos. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La pasada semana nos electrocutabas al comienzo de esta sección del buscador, sí, y esta semana vas un poquito más allá, cuando dicen que las modernas tecnologías tienen esa doble cara, depende el uso que se puede hacer de ellas, positivo o negativo. En esta ocasión nos has paralizado. Sí, vamos a autoflagelarnos. La semana pasada hablamos de pistolas eléctricas paralizantes que tenían la forma de un iPhone, del terminal de Apple, y en esta ocasión es un gadget llamada Pavlov, algo parecido a Pavlov, una pulsera inteligente que castiga a los usuarios que no cumplen con sus compromisos, es decir, una especie de juego en la que tú participas, te marcas unos retos, unos compromisos, y si no los cumples, pues la pulsera te mete un... Eso es, ¿ves? Una pequeña descarga eléctrica. Pues si yo dije que venía. Bueno, pues sí, aquí está la pulsera Pavlov. Es interesante. Se lo puedes dejar a tu mejor enemigo y ponerle retos a distancia, ¿no? No sé, bueno. Pulsera Pavlov para comenzar. Y hablando de gadgets, en este caso terminales inteligentes, había un artículo esta semana publicado por Steve Kovacs que habla de teléfonos terminales inteligentes en función del diseño, software, hardware, precio, y elaboraba un ranking de los 10 principales. ¿Qué son, por ejemplo? Pues lo encabeza Samsung con el Galaxy S5, HTC One. Yo tengo un Samsung, no es un Galaxy, es una cosa mucho más pequeña, pero pues, bueno, prefiero no opinar. Y en la cabeza de todo el iPhone 5S, es decir, que están las marcas las más conocidas, pues el top one de las gamas de las marcas más importantes pues están en ese ranking, como decimos, iPhone 5 debajo HTC y Samsung Galaxy S5. Próximamente el LG G3 es el que se va a presentar en unos días, en el próximo mes. El iPhone 6, que hay fecha estimada de presentación, unos dicen que el 19 o el 25 de septiembre. Otros apuntan por el 15, tiene sentido, 5 más 1, 6. Bueno, el iPhone 6, del que se habla mucho, como ocurre con todos los terminales de Apple antes de que se lancen, pues se habla semanas y semanas antes, se especula, se habla de su hardware, de su software, ahora dicen que va a ser más ligero que el actual 5C, 5S, que podría llamarse Air, no es muy original, pero bueno, vendría a sumarse a la gama de los Air, iPad Air, iPhone Air. Tendrá la pantalla más grande que los actuales, unos 3 centímetros más, con formas más redondeadas. En cuanto al software, ya hemos hablado aquí del iOS 8, con widgets, con el Touch ID para las aplicaciones. No hará falta meter usuario y password, sino que simplemente con la huella dactilar, igual que se desbloquea el terminal, desbloqueas la aplicación y accedes al contenido. Bueno, pues un poco terminales inteligentes y ese ranking en Business Insider, que publicaba un artículo muy interesante del que hablamos a continuación, de la generación Z. En primer lugar, ¿qué es eso de la generación Z? Bueno, pues eso, la generación no se fija concretamente una fecha de inicio, pero vendría a ser aquella de aquellos nacidos a partir de 1995. Ah, es decir, tú y yo. Los jóvenes, efectivamente, que nacieron después de 1995 y que vienen a continuación de los millennials o la generación Y, que son aquellos nacidos entre el 74 y 1900. Nuestros hermanos mayores. Efectivamente, son los mayores. Entonces, bueno, pues aquí está la generación Z y vamos a hablar un poquito de ella, de cómo es. Es muy interesante el artículo de Hayley Peterson. Dicen que esta generación están sobreconectados. 40% del tiempo lo dedican a estar conectados frente al 20% de la generación Y. Por tanto, estamos ante los llamados, hemos hablado muchas veces de ellos. Y los A mayúsculas son aquellos que no se conectan nunca. Eso ya ni existe. Estos son los Z, son los últimos. Estos son los últimos, son los nativos digitales, ya nacieron con la tecnología. Es la generación más numerosa en Estados Unidos. Según la agencia de marketing Sparks and Honey, que da detalle y se mete con cifras concretas, por ejemplo, dicen que uno de cada cuatro de esta generación ha participado o participa en algún proyecto de voluntariado. Recordemos que pues tienen 18, 19 años los más mayores. Que el 60% quiere cambiar el mundo, aunque aún están en casa. Están en casa aún, están más cerca de sus familiares. Sus padres están más encima de ellos, dicen. Prefieren la comida cocinada. No me extraña que quieran cambiar el mundo entonces. Porque las cosas no le van como deberían irles. El 60% no debería estar en su casa, o el 80%, o prácticamente todos debería poder disponer de un trabajo de autonomía económica suficiente como para poder arrancar su vida. Bueno, eso sí, un detalle muy importante y muy bonito que has dicho, su participación en actos solidarios, en grupos, en el mundo en general, es mucho mayor de la que se dice y de la que se piensa cuando se habla de los nini y demás. Además, los nini no siempre son tales nini porque quieran, sino porque se ven obligados. Es una de las críticas que se hace al artículo, un comentario publicado allí: los nini son los lala, los laland, ¿no? Living in laland, bueno, se viven en, pues eso, en otros mundos, los mundos de Yuppie, ¿no? Porque sí, pues, dice, básicamente yo conozco a alguno de 50 que no ha sabido esos mundos todavía, o sea que no es cuestión de que ser joven o mayor, es cuestión de lo que tengas en el cerebro no lo quieras tener. Bueno, pues estos jóvenes, además de estar cerca de las familias, prefieren la comida que les hacen sus mamis y sus papis en casa a la comida precocinada, no son amigos de microondas. Y además se prevé que aumente el consumo de ensaladas entre estos jóvenes, según una consultora, la NDP, que se ha fijado en este aspecto interesante. Oye, pues mira, son más de verduritas. Genial. Son además menos activos. Esto contrasta un poco. Si quieren cambiar el mundo con que sean menos activos, salen menos a jugar a la calle, si miramos la letra pequeña. Es decir, el 66% de los jóvenes entre 6 y 11 años señalan a los juegos online como su principal modo de entretenimiento. Desde ahí es difícil cambiar el mundo. Pero bueno, poco a poco. No son tan fieles en cuanto a marketing. No son tan fieles a la marca como al producto. Si no es bueno, cambian de marca fácilmente. No como nuestras generaciones anteriores, ¿verdad? Bueno, pues ya, sí, marca porque nuestras generaciones anteriores decían los padres lo de la generación anterior. Si no te gusta, te aguantas. Y ahora los padres de estos se lo cambian porque tienen más posibilidades. Bueno, claro, hacen caso al hijo. Claro. Y eso que son los padres los que están más encima de ellos, pero al final acaban venciendo los hijos. Bueno, hay otra consultora, Millennial Branding, que se ha fijado en que son más emprendedores. Son más emprendedores que los milenaristas, que los de la generación Y. El 72% de los estudiantes piensa en crear su propia empresa y no tanto en conseguir un empleo una vez se gradúen. No creen que sea tan importante graduarse. Fijaos, 64% frente al 71% de la generación del milenio a la hora de encontrar trabajo. Es una generación individualista. Prefieren trabajar de manera independiente. Trabajar ayudándose a sí mismos en lugar de contar con un mentor, que era por lo que apostaba la generación Y. Y se comunican, pues como todos sabéis, con emoticonos, jiji, jaja, acortando palabras. Prefieren eso a escribir un texto completo. Sparks and Honey, una vez más, ofrece recomendaciones para comunicarse con esta generación, para comunicarse con nosotros. Emoticonos, imágenes, vídeos, mejor que palabras. En caso de utilizar palabras, hacerlo en varias frases. No mandéis un párrafo de 1000 líneas. Eso no hay quien lo lea. Dirigiros a ellos como personas adultas. No estáis tratando con niños, aunque tengan 18 o 19 años. Colaborar con ellos, darles opciones a tener el control y darles a escoger opciones. Suscitar su curiosidad y alimentarla porque quieren ser expertos. Se preocupan por el valor de las cosas y, aspecto curioso, tienes que tener la casa en orden. Y finalmente, regalarles un dron. Bueno, eso ya lo he añadido yo. aunque ya por el paso que vamos, ya en lugar de nacer con un pan debajo del brazo, traen un dron debajo del brazo los niños. Porque ya tienen una legislación que les ampara. Sí, sí, lo aprobó, apareció en el BOE el sábado mismo, ya sabéis, 172 páginas, casi colada ahí de soslayo, un montón de medidas aprobadas. Y en el BOE, nuestro de cada día, de Eva Belmonte, se especifica esa, por puntitos, unos breves titulares acerca de la legislación para los drones, que son para el verano. Los aviones no tripulados civiles deben tener matrícula, para identificarlos, evidentemente. Aquellos de más de 25 kilos deberán inscribirse en un registro concreto, con la matrícula de su aeronave, y solo podrán utilizarse de día, con luz de día, en condiciones meteorológicas favorables y, en algunos casos, alejados de zonas urbanas, es decir, que habrá espacio aéreo restringido para los drones. La norma establece su uso más allá de los fines militares en trabajos técnicos o científicos, dice Eva Belmonte en el BOE nuestro de cada día. Ahí está la legislación para los drones. Esta semana se ha hablado mucho, una polémica enorme, a raíz de un experimento que ha realizado en cuanto a las reacciones de sus consumidores. Lo ha realizado la empresa Facebook sin que lo supieran los experimentados, claro. Sí. Ahí está el problema. Se abre un melón que no nos tiene que pillar por sorpresa, porque esto lo hacen las empresas de marketing, lo hacen ya con perfiles abiertos. Estudian hábitos, pero claro, se ha sabido que no se es lo mismo vender los datos que usarlos. Porque eso es la única diferencia. Y que lo ha hecho, como decías, Bruno, sin el consentimiento de los propios usuarios, pero lo más grave es que se ha modificado, en este estudio, se ha podido llegar a modificar la conducta de los usuarios de Facebook, porque conocimos esta semana que Facebook alteró los feeds de noticias que se les presentaban a cerca de 700.000 usuarios de la red sin su consentimiento durante una semana completa en enero de 2012, exponiendo a algunas personas a publicaciones positivas y a otras a publicaciones y comentarios negativos para ver si el estado de ánimo se contagiaba. Es interesante el estudio, porque de hecho hay un otro posterior estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que dice que efectivamente si nos exponemos a mensajes positivos acabaremos viendo el mundo de otra manera, o actuando o teniendo comentarios y actitudes positivas, y si todo lo que recibimos es información negativa, acabaremos pues con este tipo de sensaciones, opiniones, comentarios incluso melancólicas, tristes, que es lo que han criticado profesores como el de la Universidad de Maryland, James Grimeland, que dicen que es una manipulación psicológica que se haya hecho, aunque se haya hecho así de manera aleatoria y automática, pero evidentemente pues cayendo en un flagrante, incluso delito, ¿no? Porque se expone a estas personas a publicaciones positivas y negativas sin su consentimiento. Bueno, pues ahí está el fail, uno de ellos de la semana. El otro ha sido clamoroso y no sé si tenía alguna intención de ser viral o no, pero es espantoso. Pero la ha montado, y la ha montado el día 4 de julio, el pasado viernes, la fiesta nacional estadounidense, y le dieron la fiesta a algunos. Sí, y el caso es que ha tenido poca repercusión allí, más evidentemente, y es que el protagonista es American Apparel, una firma de ropa estadounidense. Los encargados de las redes sociales, el jueves ya, preparándose para la fiesta del 4 de julio, publicaron en Tumblr, en una de las redes sociales, una imagen para festejar el 4 de julio. Con la mala suerte, o mal atino, o llamémoslo así, el desconocimiento de la persona que lo hizo, que publicó la imagen de la explosión del Challenger. Para celebrar el 4 de julio, un nacido. Sí. El transbordador de la NASA que estalló, que se hizo añicos en el aire matando a los 6 astronautas que viajaban en él, pensando que la imagen era de fuegos artificiales. Estaba tratada con ordenador, era un fondo rojo, pero la columna de humo, la forma que tiene, es decir, está en el imaginario. Claro, está en el imaginario de todos. Esa imagen, espectacular. Para salir en la foto hay que moverse, hay que provocar, hay que hacer cosas. En España hemos tenido una firma de ropa en nuestro país que la ha montado con sus anuncios, pero no han hecho un daño tan terrible a los sentimientos. Hablo de Desigual, pues no han hecho el mismo daño que American Apparel, ¿no? Ya. Y que ha ido un poquito más allá. No es que se haya movido en la foto, si es que se la ha cargado. Sí, justo coincidiendo con la fiesta. O sea, el peor día, el peor momento, y en fin. Habrán aprendido la lección, imagino. Pues veremos a ver, porque igual lo que han aprendido de la lección es que eso va a cambiar, y ese es el problema. Claro, claro. Dices, bueno, al final, ¿había detrás o no una campaña de publicidad? Fíjate, estamos hablando de American Apparel. Yo voy a comprar unas bragas ahora mismo. Sí. Bueno, Martín, hasta el sábado. Yo no las voy a poner. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La crisis económica está provocando un dolor tremendo, está provocando paro, está provocando sufrimiento, está provocando tristeza y también está provocando muerte. Un mundo feliz. Decía Martin Luther King que la historia está repleta de escombros, y es cierto, y esos escombros no solo son los que causan las bombas, el dolor a veces no se ejecuta con estallidos. Hay otras que matan en silencio, pero con la misma efectividad. La historia nos las muestra. Nos situamos en los años 90, en la crisis de las .com, en Asia. El crecimiento basado en las empresas dedicadas a las modernas tecnologías se demostró falso. Luego llegaron los ajustes, ya existía algo parecido a los hombres de negro. Llegaron hasta aquellos países con sus recetas, recetas que ponían cifras a la recuperación. En tal año, con estas medidas, es necesario conseguir tal cosa. Evidentemente fueron más allá, dijeron cuáles eran esas medidas, qué es lo que era necesario hacer. Es decir, recortar. Los líderes que la aplicaron llamaron a aquellas medidas ajustes estructurales. Lo dicho, la historia se repite. Las medidas fueron dictadas a dos países, a Malasia y a Tailandia. En Malasia no hicieron caso, no hicieron los llamados ajustes, no tuvieron recortes en los presupuestos, mientras en Tailandia se lo hicieron. La reducción del gasto público tuvo el efecto deseado. Se llevaron a cabo los recortes, pero se lograron las metas marcadas por el Fondo Monetario Internacional. Entre los sectores más perjudicados estuvo la sanidad. Se recortó el presupuesto en un 15% y eso tuvo sus consecuencias. La tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas se duplicó. Los suicidios aumentaron un 60%. Fue el peaje a pagar, la pobreza y la muerte, pero se lograron las metas establecidas por los hombres de negro en parte. También hubo un país que cumplió con esas metas antes que cualquier otro, pero lo hizo sin recortes, con estímulo. Ningún índice de salud se vio perjudicado y fue el que mencionábamos al comienzo. Fue Malasia. En el repaso de la historia que efectuaron dos académicos de Oxford, es rotundo en este sentido. Lo llevaron a cabo David Stacker y Sanjay Basau. Publicaciones científicas como The Lancet o The British Medical Journal han dado luz verde a sus trabajos. Un comité de expertos examinó las investigaciones. No eran política, no eran economía, eran de ciencia, y determinaron una verdad que demostraron. El examen de la crisis del 27, de la asiática de final de siglo y de la rusa tras la caída del muro llevaba a una conclusión. En todos los casos, la mortalidad se incrementó en estos países tras los recortes. Lo decía la ciencia, lo decía la historia. UNICEF, el organismo de Naciones Unidas dedicado a la infancia, acaba de publicar su informe sobre la situación de los menores de edad en España. Los indicadores demuestran que con la crisis hay circunstancias que han empeorado. Según se puede leer en este informe, hasta un 32% de los niños viven en situación de posible exclusión social y hasta un 8,3% de ellos presentan una situación límite y viven en una situación de privación material severa. Es un 5% más que al comienzo de la crisis. Los indicadores son más terribles a medida que profundizamos en los datos de este informe. Según sus autores, un 47%, es decir, casi la mitad de los hogares españoles con niños de 0 a 17 años no pueden hacer frente a gastos imprevistos. La cifra se ha triplicado en los años de crisis. Las desigualdades sociales generadas por las políticas actuales han sido estudiadas por el economista español Antonio Sanabria, del Comité por la Anulación de Deuda en el Tercer Mundo y miembro del colectivo Novecento. Desde Bruselas nos ha atendido. Hace no mucho el informe de UNICEF ponía en evidencia esta situación cuando 2.300.000 niños están en situación de pobreza en España. Es medalla de plata, digamos, en Europa, 943.000 hogares con todos sus miembros adultos sin empleo y con niños están en esa situación en nuestro país. Por no olvidar el caso de los inmigrantes que en algunos casos han sido directamente expulsados del sistema sanitario. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a...? Las medidas de ajuste estructural que se han tomado han tenido diversas consecuencias, entre ellas la distribución de la riqueza. Las clases altas apenas la han perdido, mientras las clases medias y las clases bajas han sufrido un descenso en su porcentaje de ingresos, mayor incluso que el porcentaje de riqueza, que ha sufrido descenso en el país. Y este hecho es más evidente en los países del sur de Europa, en la llamada periferia. Claramente sí, son los más perjudicados por los recortes, porque especialmente los que fueron rescatados, entre comillas, por la troika, fueron los que más exigencias tuvieron a la hora de hacer recortes. El gasto público, señalado como problema cuando realmente no lo era, lo que tenían en común era que tenían unos ingresos públicos, no los gastos, más bajos de Europa, y se recortaron sobre esos gastos en unos países donde el gasto, y especialmente el gasto social, estaba por debajo del promedio de la Unión Europea. Así que digamos que ha añadido más daño a una situación que ya era de déficit en cuanto a gasto público. Según datos de Eurostat, más de 2 millones de hogares no tiene a ninguno de sus miembros trabajando. El paro afecta en España y en Grecia a más de una de cada 4 personas. Otros países que también han visto incrementado su índice de desempleo son Irlanda con un 13% y Portugal con un 16%. Y los que trabajan, según esos mismos datos, cobran menos. Los salarios se han visto menguados de forma más notable que la reducción económica provocada por la crisis en sí misma. ¿Dónde está el dinero? Para Antonio Sanabria está claro. El dinero no se ha recortado en las mismas circunstancias para todos. Los primeros datos que empiezan a ir saliendo sobre lo que está siendo la crisis en Europa, o más concretamente sobre todo en los países de la llamada periferia, así lo dejan ver. En España, por ejemplo, el 10% de la población más pobre vio perder en promedio sus ingresos entre 2007 y 2010 un 14%. El 10% más rico solamente el 1%. Estamos hablando de la mayor caída en el caso del 10% más pobre de toda Europa. Por encima, por ejemplo, de lo que perdieron los más ricos en Islandia, por poner un ejemplo. Se está dando esa situación donde la crisis es para los pobres. Grecia es uno de los países que ha seguido los consejos de los hombres de negro. Las políticas impuestas. Eso ha provocado que la mortalidad por causas infecciosas, por ejemplo, aumente al doble. Incluso varias empresas farmacéuticas se han marchado del país. Más de 50.000 diabéticos no pudieron comprar sus fármacos. Y a falta de clientes, esas empresas se fueron a otro lado. Incluso enfermedades que se creían erradicadas, como la malaria, han florecido de nuevo. Y los asesinatos, que se han multiplicado por 2. Los científicos que antes hemos citado, autores del libro ¿Por qué la austeridad mata?, han llegado a la conclusión de que los países que no siguieron las recetas impuestas se recuperaron más y mejor, en términos económicos y en temas de salud. Advierten que ese peligro se está notando ahora más que nunca en España. Hay un 20% de mayor tasa de personas con depresión grave. Destacan que se han producido más de 600 suicidios por causas económicas y que 200.000 personas se han visto excluidas de la atención sanitaria. Si extendemos a toda Europa los datos, además del aumento estadístico de casos como alcoholismo, la cifra de suicidios podría haber sido de hasta 10.000. Y cifran el aumento de la mortalidad infantil en un 40%. Comparan los datos de España con los de Islandia, en donde se sufrió la mayor crisis bancaria del planeta y de la historia, y la deuda alcanzó el 800% del Producto Interior Bruto. Pero allí no se ha producido un descenso en los niveles de salud. Aquí sí. Allí no se tomaron en cuenta las medidas de los hombres de negro, y aquí sí. El informe publicado por el British Medical Journal es muy claro. No es política, insistimos, no es economía, es ciencia, datos, estadística. Elena Palencia, nuestra compañera, nos cuenta qué dice este informe, que sitúa en el 1% el aumento de la mortalidad por cada 100 euros de recorte por persona. Un estudio publicado por la revista científica British Medical Journal demuestra cómo la política de recortes desarrollada en 15 países europeos desde el inicio de la crisis en 2008 está afectando a la salud de los ciudadanos. La idea principal de esta investigación es que no solo la inversión social en el campo concreto de la salud es importante para disminuir la mortalidad, sino que existen muchos otros factores que aseguran una esperanza de vida más larga, como por ejemplo el gasto social en una educación mejor o en una vivienda digna. Los datos muestran una clara asociación entre el gasto en bienestar social y la mortalidad, por cualquier causa, en el año 2000. Los modelos analizados revelan que 100 dólares adicionales en el gasto de bienestar social representan una disminución del 1,19% en la mortalidad por cualquier causa. En la misma línea se ha comprobado que un mayor PIB se asocia con una menor mortalidad. El aumento de 100 dólares en el Producto Interior Bruto se materializa en una caída del 0,1% en mortalidad. Las actuales dificultades económicas podrían ser consideradas como una oportunidad para reorganizar el sistema de servicios que afecta a la salud, adaptándolo a la sociedad de hoy en día, en la que la comida rápida y las demencias cada vez están más presentes. Es trabajo de los gobiernos calcular las inversiones en salud y los gastos sociales en otros ámbitos que afectan a esta última de manera indirecta. David Stacker, autor de este informe, insistía que los recortes impuestos no deberían haberse aplicado en materia de salud porque la ciencia ha demostrado que provocan lo que provocan, la muerte de decenas de miles de personas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. Todos los ensayos médicos tienen un protocolo. Deben examinarse los datos. Las diferentes fases deben ser sometidas a estudio y calificar después los resultados. Saber si funcionan. Y si se examinan los efectos secundarios. Si son perjudiciales, el experimento no seguirá. No habrá una segunda fase. Según los informes científicos, salvo que haya una oscura razón ideológica, las cosas no deberían haberse hecho así. El experimento se tendría que haber suspendido. Para recordar que la austeridad es el más falso de los ahorros, volvamos a la historia y encontraremos otro ejemplo. En los años 90 del pasado siglo, en Nueva York, se recortaron más de 120 millones de dólares en políticas de prevención de la tuberculosis. Después estalló un nuevo brote. Los tratamientos y atención costaron a las arcas públicas 1.200 millones de dólares. Quizá la más grande de las lecciones de la historia es que nadie aprendió la lección de la historia. Lo dijo Aldous Huxley, el creador de esto, el creador de un mundo feliz. Estamos llegando al final del programa de esta noche, al final de este fin de semana especial, porque hemos tenido oyentes y han dado buena cuenta de la única exigencia. Es que para entrar aquí tienen que venir con las manos llenas de alimentos. Lo reconocemos, nos dejamos corromper por la comida. Somos tremendos. Entonces, claro, nos traen comida rica, denominaciones de origen. Mira, hoy nos ha traído Adrián y Mila unos hojaldres de Toledo que se nos están cayendo las lágrimas. Entonces, claro, no podemos. Somos débiles. Pero bueno, hay que decir que aunque se supone que la temporada oficial de La Rosa de los Vientos, con todos los colaboradores, pues se cogen ya unos merecidos días, nosotros... Pero que van a estar con nosotros en diferentes cosas. Hombre. Es decir, dentro de unos días también estará Lorenzo, otro día tendremos a Manuel, haciendo cosas distintas y más relajadas. Sí, más sí, y siempre alguna información puntual, pues ellos estarán aquí dando buena cuenta. Pero nosotros... Estar pendiente del programa porque vamos a traer muchísimas sorpresas y muchas novedades. A partir del próximo sábado por la noche,